Estas son las 10 de Erasmo. ¡Erasmo! Señoras y señores, hecho más chido de las tardes desde Los Ángeles, California, para todo el país, señores. Bueno, vámonos con las 10 de Erasmo, señores. 10 notas que llamaron la atención a mí. Si a ustedes no les interesan, ya valió. Pero están chidas, ahí les da. La número uno, las redadas de ICE contra inmigrantes con visas vencidas está, señores, ya las redadas. Si usted tiene la green card y la tiene vencida, y usted no la ha renovado, y usted dice, no, ya después voy a renovarla. Señores, cuidado, hagan, y si ya son residentes, háganse ciudadanos, porque hasta los residentes que no han renovado su green card, o como dicen, su mica, también se los van a empezar a cargar, señores. Oye, eso se está poniendo muy feo, ¿eh? Muy feo, güey. Le dije al ranchero chido, oiga, ranchero chido, que si su visa se le vence, va para allá, dijo el ranchero chido. No le hace, dice, yo ya dejé la visa y ahorita traigo una Mastercard. Ahí es donde está el problema. Ya me dio miedo porque ya se me venció la visa, pero voy a agarrar una Mastercard bien bonita. Además, ya vi que la Mastercard la trae Pelé. Pelé trae Mastercard. En este momento. En la número dos, nuestra actitud frente a la homofobia es la clave para combatirla. Eso es lo que dicen las gentes de LGBT. Sí, aún sorprende que en un pleno siglo XXI, números en los números romanos, sigamos siendo tan ciegos ante el tema. Porque hay muchas críticas contra, ya ven que fue en el mes de junio, el mes de el Pride de, lo, de los LGBT, ¿verdad? Lesbianas, homosexuales, transexuales, bipolares. Ah, no, no, Entonces, señores, dicen que la mejor manera para combatir es la homofobia. Dice, la homofobia nos ayuda a nosotros a seguir. Porque si ya no hubiera, güey, pues ya, ¿qué juegas? ¿Qué haces? Entonces, es como ellos están peleando. Y digo yo, a ver, si junio fue el orgullo gay, ¿por qué no hacemos el mes de julio el mes del orgullo heterosexual, güey, y marchamos bien, todos? Un aplauso para Erasmo, bravo. Ah, no, no, no. Perdón, no, siempre no. No, ¿por qué no? Es que ya casi no habemos, güey. Se va a ver muy chafa la el desfile, güey. El desfile va a estar solo. No. Dos almas ahí. Oye, pero yo estoy de acuerdo, bro. De julio, el mes del orgullo heterosexual. Ya sé de qué va a hablar el día de hoy, Doggy, en sus 15. No, jamás. Yo no hablaría de homosexuales, heterosexuales. Yo sí hablo de ser buenas personas y punto. ¿Yo quién me gano? Si tú eres hombre heterosexual y eres un ojete, y aquí tengo, por ejemplo, él, que es gay, ¿no? Ah, sí, sí. Y es buena onda. O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Con quién prefiero relacionar? Pues con el Brody. Claro. Si a él le gusta comer otro tipo de comida, es su problema. Y luego más, ¿no? Cuando vienen con comida, con. Si él es carnívoro y todo. Oye, aquí, preséntate tú, Salim Jalam. ¡Rácata! ¿Cómo estás, mi querido Erasmo? Un gustisísimo escuchar. Yo venía a ver a la Chocolata porque tiene unas piernas. Ahorita viene, güey, dice que va a hablar contigo de algo. ¡Ay! Pues conoce a Charles Soporto, está bien, güey. ¡Rácata! ¡Rácata, hermano! Para los que no se acuerdan. ¿De dónde salió esa marihuanada, güey? ¡Rácata! Fíjate que iba a dar una mala palabra al aire. Estaba en vivo. Y de repente no ya tenía la palabra. No, las 20,000 que se nos ocurre el mexicano. Sí. Y de repente, ¡rácata! Yo sí ría. No. Sí, pero ¿sabes qué? Quiero decirte que lo digo antes de la canción. Pero además, Rácata es una isla en Indonesia. La gente, como Sumatra. Sumatra es otra isla. En Sumatra también es como grosería. Eso lo digo cuando en el fútbol americano, si alguna vez me escuchan en CBS, porque trabajo narrando el fútbol americano en español, pónganle al zap, ahí sale la voz del Rácata. Y digo, ¡en Sumatra! Y les gusta a los americanos que no saben ni cama. Y digo, ¡en Sumatra! Es una isla de Indonesia. No saben, o sea, que se la estás mentando a los güeyes. ¡Ey! Ahí viene, primero hay 10. Sí, viene. ¡Touchdown! Y la magia apareció. ¡Y no! ¡No me lo perdí! ¡Hasta el otro lado de las diagonales! ¡Bravo! Qué bonito. Me gusta más cuando en el fútbol americano dicen se va y se fue. Home run. Eso es béisbol, güey. Eres un imbécil, güey. Ese es béisbol, bro. Okay. Avísenme. Oigan, en la número 3 de las 10 de Erasmo se hizo una foto. y le envió a los papás sin darse cuenta que lo que había detrás. Andaba con su novio de vacaciones en Turquía. Ey. Y la morra se tomó una foto en el espejo, así, con su novio. Pero en la foto sale un bote, no un pomito, no, un bote de lubricante, güey. Ay, ay, ay. Unas cajas de condones. ¿Era en Turquía o en Detroit? Ella andaba en Turquía, Detroit. Pero yo creo pasó por ahí. Para andar con ese pomo. Y le manda la foto al grupo de la familia, ya sabes. Aquí no la andamos pasando bien, papá. Y lo dice el papá, le hizo zoom in, dijo, oye, ¿qué onda? Y todo. Y pues la mamá, güey. Las mujeres les da risa lo que hacen las hijas con otros vatos. Ey, los hombres... No, duele, no, güey. Hija, no vuelvas a mandar fotos ya a este grupo. Sí. Y así y acá, ¿no? Pero ¿Era chico pasó. El mensaje o largo, largo? El mensaje... Era pues, chico. Chico para ese pomo. Había que embarnizar, ¿no? Dice que era en pagos. Entonces le dijeron a la morra, oye, ¿y te molestan las críticas? Y ella dijo, no, la verdad, las críticas me resbalan. Y le dijeron, pues, ¿cómo no? Con tanto lubricante. Está de moda, por eso ya no se enamora. En la número 4 de las 10 de Erasmo, señores, artista descubre a pareja teniendo sexo oral durante su concierto. ¿Tenemos el video? Hay video. Creo que no se... Ponlo en Twitter nomás, bueno, brody. Sí. Pues ese güey lo tiene en su Instagram. Es verdad. Tú ponle nomás en Twitter. Pues es que ese es artista. Es como un artista de rock. Y está, dicen, yo creo, las drogas, el alcohol. Se ve como... el vato está sin camisa, así brincando, y la morra está, pues, ¿no? Como cuando... Pidiendo perdón. ¿Ustedes nunca se han robado la gasolina de un carro? No. ¿Nunca? No. Ah, sí. He pasado gasolina de un carro a otro. Güey, pues, claro. Pero cuando tú tienes el... Pero carro, robada no. Fíjate, ya me di cuenta, güey, yo era de guachicolero y no me daba cuenta de morrillo. Tú inventaste, ahora ya tienes nombre, sí, bonito, wey. Y todo. Y le abrías así, le metías la manguerita y le decías... Y luego le dejaba así. ¿Y cómo sabía, güey? Sí. Pues ahí está, señores. La mujer estaba pasando gasolina. Estaba ahí pegadita como un becerrito. Y yo aquí, la verdad, yo no veo sexo oral. No, pues ahí está. ¿Cómo no? Ahí está el video. Ese es el video. Solo estaba muy borracha y necesitaba vomitar, güey. Y no había dónde, ¿no? Y ustedes saben que para vomitar a veces te tienes que meter el dedo, güey. Ay, no. Andas muy borracho. Y ella dijo, traigo las manos sucias, préstame. Se estaba robando la gasolina del Brody. Estaba achicoleando. Señores, en la número 5, antes de irnos al primer tiempo, pierden los estribos al llegar tarde a su vuelo y termina arrestada. Esta mujer en Colombia iba de un vuelo, creo que de Cali a Medellín, o de Medellín a Cali, y la señora llegó al aeropuerto, le dijeron, ya no se puede subir, parce. Y dijo, pero ¿cómo no? Y que se le deje ir a madrazos, aventó a las... Sí, oigan, sí, el audio, tenemos sí, el audio. Sí, sí, lo vi, sí. Con el hijo de puta. No, acéjense. Gonorrea, hijo de puta. Siquiera te grabé. Chanda asqueroso. Gonorrea. Gonorrea, hijo de puta. Esta es la mujer enojada, tirando todo, y el vato dice, te grabé. Acéjense, maldita chanda. Maldita chanda, después de que prestas un servicio vengo no rey, después de que prestas un servicio vengo no rey, a pegarle a tu madre. ¿Hoy? El vato no le pegó porque ella se quería meter atrás donde estaba él y él la detuvo y ella, pegale a tu, ya sabes quién. A pegarle a tu madre con no rey. ¡A tu rácata! ¡Me mareas! Y vos le estás ayudando, a ver. A ver, y llegó otro mato y dice, cálmate. Y dice, ya, tú le estás ayudando a él. Come, maestro. No, imagínate los mandilones que están oyendo. Los mandilones que están oyendo ahorita, esos que defienden a las mujeres, han de decir, oh, pobrecita, ¿por qué la agarraban? Sí. Sí, así es ahorita, bro. Oye, la elegancia, ¿eh? La finura. Sí. La finura. ¡Ah, no, no! Hijo de... La verdad, a mí como que me excita ese tipo de hablados. A mí también, pero en ese, creo... en el aeropuerto, no, güey. Adiós, Blancanieves, la Cenicienta, todas esas princesas. Esta es bonita. Esta es la buena, güey. Bueno, pues, digo yo, si hubiera sabido este vato, el desmadre que iba a ser la vieja, la hubiera dejado subir al avión, ¿verdad? ¡Sí! ¡Súbete! Regresamos con las otras 5 de las 10 de Erasmo, señores. asombro me invade porque no tiene final. Así quedo asombrado cuando hablo de tu belleza. Es tanta tu hermosura que hasta el aire se me lleva. Estoy enamorado de tus ojos tan bonitos, de esa linda sonrisa que no puedo comparar. Tu forma de decirme mi vida te necesito, quiero que estés conmigo toda una eternidad. Anoche le hablé a mi ex. ¿Y por qué haces eso, güey? Le hablé anoche a mi ex y me contestó su esposo, güey. Ah, no manches. Sí, güey. Y pues yo no sabía. Y ya tuve que improvisar, güey. Y lo convencí, güey, que se cambiara a T-Mobile. Contestó, güey. Bueno. Bueno. Dije, ya valió mal, güey. Bueno, señor, ¿cómo está? Buenas tardes. Somos el servicio de T-Mobile. Estamos regalando 5 T-Mobiles. Dije, sí, un cambio. Y me dio su seguro social y todo el güey. Oye, lo que sí está bien, bien estúpido es que estés yendo a las tiendas a dar su información. Para que no, se... y luego le dije, ¿me pueden pasar a su esposa para averiguar qué es la cuenta que yo tengo aquí, el nombre de ella? Y el güey dijo, sí, sí, se lo paso. Y le dije, chiquito. No. Y me dijo, y ella le siguió el rollo. Sí, sí, señor, claro, sí, yo soy. A rato te llamo. A rato te mando WhatsApp. Y el vato, ¿qué digo? No, que, ay, yo no sé, ¿cómo caíste en esa cuenta de T-Mobile? Que viene con WhatsApp gratis. Bueno, señores, en la número 6, otro arre. Ese está bueno para Radio Rancho. ¿Algún día te contestó su esposo? Ah, bueno. En la número 6, o su esposa, ¿verdad? Tu mujer le llamaste al vato y te contestó la esposa. Yes, can I help you? En la número 6, otro arrestado por lamber helado en una tienda. Las autoridades lanzan serio aviso. No. Y es que esto ya se hizo trending, señores. Usted va a la tienda y compra nieve. Pero no sabe usted que antes alguien vino, la destapó y la lambió y usted se la está llevando a su casa. Esa de vainilla, esa de napolitano, ¿verdad? Esa de chocolate, esa de fresa, señores, ya lleva saliva de otro imbécil. Esa de la cubeta, ¿no? Esa de la cubeta de que vamos a tener party rainbow. Señores, esto ya escaló. No. No nomás se fue de la nieve, ahora ya está el challenge. Acaban de arrestar a un vato allá en San Francisco por hacer lo siguiente. Agarró en la farmacia un bote de enjuague bucal. No. Ya saben que hay diferentes marcas, Scope, Listerine y otras cuantas. Este vato abre la tapa, se la le toma y se enjuaga la boca, hace gárgaras y la avienta de nuevo al bote. No más. Lo tapa y lo pone ahí para la gente que va a ir a comprar. Ustedes están enjuagando la boca con saliva. No. Sí, entonces ya están echando a la cárcel a la gente. Esto ya dicen, esto no es un juego. It's not nice, not fun. Go to jail. ¿Ah? Así que eso es lo que está pasando. ¿A ponerse gel? Que se vayan a la cárcel. Ah. Eso es lo que más que todo. Go to jail. Oye, fíjate que sin saber yo de niño, yo ya hacía esto, güey. ¿Ya? Sí, güey. Ya lambía las cosas, le echaba salivita a los refrescos y todo, güey. ¿Y los de regresabas? No, los míos, güey, para que no me pidieran los demás morrillos, güey. ¿Quién no lambió un gansito? Sí. ¿Quién no lambió un gansito? Decían, güey, traes un gansito y lo abrías todo y le hacías... ¿Quieres? No. ¿Verdad que no? Pues entonces... Recuérdame. En la número 7 de las 10 de la... ¿Hoy? La chapa. Oh, sí, güey. Hombre atropelló a un anciano y guardó parte de su cuerpo en el carro, ¿sí? Un hombre iba a alta velocidad, atropelló a un anciano y el anciano se va a la mitad del cuerpo, lo partió, güey. En el cofre lo llevaba, güey. ¿Cómo? Qué desgraciado. Después lo hubiera dejado ahí para que se quede junto, ¿no? Esto pasó en Tennessee. Un hombre iba a alta velocidad y el hombre lo partió a la mitad. Se iba... La mitad se quedó ahí tirada. No. Los pies, ese decía el garbanzo antes. Ya, desde que... Y luego la otra mitad en el cofre, güey. Ya lo arrestaron. Obviamente va a ser güey procesado y lo van a echar a la cárcel de por vida porque es un asesinato. Según documentos de la corte, el hombre habría matado al anciano tras atropellarlo en una persecución. El 16 de junio, el torso de la víctima fue encontrado en el carro del acusado, mientras que el resto del cuerpo quedó en el lugar del accidente. Dios guarde. Oye, güey, mi pregunta es esto. Tú vas con la mitad del cuerpo en el carro. Del cofre. Y vas... ¿Te puedes meter al carpool, güey? ¿O tienes que llevar el cuerpo entero? No. ¿O puede contar como la mitad? No sé. No. No, mejor vete a la otra. Si tienes decencia, vete a la otra nota ya. No te... Cuenta como carpool, no, güey. Ahí está. Chale. Oye, sí sería una buena pregunta. ¿Cuenta a alguien muerto para carpool o no? ¿Le puedes poner el cinturón de seguridad o ya para qué? Sería como, oiga, ya está muerto, ¿le tengo que poner el cinturón o ya que se vaya? Ay, es que por su seguridad que se la broche. Bueno, señores, ya, serio, ciérrale. En la número 8, mujer amenaza e insulta a pareja gay por besarse. O sea, van en un tren allá en España... Y una mujer en Barcelona dice, oye, ¿pero por qué te estás besando frente a nosotros? ¿Por qué te hace besar, hombre? ¡Me da asco! Y la dice, ¡que te estás comiendo la boca enfrente de nosotros! Dijo la española y la otra española le dijo, pues bueno, yo me puedo comer la boca con quien me dé mi gana. Si no te gusta, volteate y date la vuelta y vete. Oigamos el audio porque ahí veo. El video lo tiene Luis. ¡Corre! ¡Corre! O sea, encima de homófoba racista. O sea, a mí me da asco ver eso. Como que tú quieras... Dice, eres racista, arriba de homofóbica. Dice, es que a mí me da asco ver que se están besando. Como que tú quieras respeto, de que yo no soporto a vosotras nos coméis la boca delante. A mí me da asco. Yo me como la boca con quien me da la gana. Tienes que tener respeto también, ¿vale? Porque si yo tengo respeto por ustedes, tienes que tener respeto a mí. Pero no lo tengo porque sufro comiendo la boca. Pero no te estoy diciendo que es malo. Dijo, dijo, yo me como la boca con quien yo quiera. Dice, ten respeto, aquí estamos mucha gente. Dijo, pues, si no te gusta... Nena, y no sé qué me la boca delante mía por respeto, porque me da asco. Y bueno, ¿eh? ¿En serio me vas a quitar el móvil? Porque me estoy grabando a tu mamá. Nena, para de ya de grabar, tú. Pero yo te digo a ti con quién te tienes que besar. No, pero no, tú me tienes que respetar a mí también. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pues wow, se pelearon, güey. Digo, hay una cosa muy triste aquí, güey, de todo esto. A ver. Sí, o sea, que ya no hay tolerancia. No, güey, una es de que no vimos el video del beso. Eso es verdad. Eso es muy triste, no ver dos mujeres besándose. Eso es, yeah. Eso cala, güey. Es doloroso. Saber que hubo un beso ahí, no lo viste. Eso duele, güey, es decir, ¿por qué? ¿En dónde estaba? ¿En qué fallé en la vida? Yo... ¿A quién le hice daño? ¿A quién le hice daño? Me perdí el beso. ¿A quién lastimé tanto? ¿A quién yo, ¿verdad? Pero la neta, güey, a mí me dio asco, güey. Guácala. O sea, lo del beso. ¿Lo del beso? No, güey, los labios del garbanzo que vi ahorita, güey. Eres un imbécil. ¿Quién besa al garbanzo? Deja mis labios en paz. No, y aparte le huele la boca. El garbanzo le huele la boca. En su dentadura abajo, por detrás, tiene amarillo. Tiene queso. Si ustedes están buscando requesón. Es que es un tamal que me comí de maíz. En la número 9, en la número 9, señores, ya llegó el Uber helicóptero. Se llama Ubercopter. Así como ahí está el carro que es Uber. Hey. En Nueva York empezaron ya con esta actividad y tú pagas de $250 a $200 que te lleven, por ejemplo, aquí en Los Ángeles, de Riverside al downtown de Los Ángeles, en helicóptero, güey. ¿Cómo es el helicóptero, diablito? No, este cuate, el caldo que el alpeño este no lo deja hacer. Oye, al otro, ni que fueran gota. Bueno, Garbanzo, es que no quiero poner el helicóptero bien porque el otro te trae... Ya sabemos cómo le hace el helicóptero, no es necesario. Okay, bueno, ya ves, es por tu bien, güey. Sí. Bueno, entonces el helicóptero ya van a hacer, entonces ya van a empezar por todos lados. El helicóptero te va a llevar y como van 5 o 6 gentes a $200, pues ya ese es tu Ubercopter, güey. Es el nuevo... De Uber, y digo yo, a veces vas con el Uber y hay Ubers, choferes bien delicados, o sea, que si haces algo o no te les gusta algo, te bajan ahí, güey. Eso sí. Ojalá en el helicóptero sean buena onda, güey, te bajan ahí, ya valió madre, ¿eh? Una estrella, no, pues ni cómo, ya muerto. Me bajó. Y que caiga la mitad tuya en un carro que va en el carro, pues nada. Imagínate que tu... La mitad de tu cuerpo caiga en la otra mitad del viejito y nos peguen. Ahí vamos a enterrarlos juntos. Nos sale más mal. En la número 10, no se armó la carnita asada, señores. Un hombre en Santa Catarina, allá en Nuevo León, ya ven que en Monterrey comen mucha carne, maestro. Pues resulta que José Antonio, de 40 años, se metió a una tienda a robar carne, pero llevaba carne como si este güey la estuvieran regalando, como si hubieras volteado un camión de carne, llevaba paquetalal y lo agarraron, lo echaron a la cárcel, salió sin querer pagar, y este vato, lo chido es la foto, güey, lo tiene la foto con él abrazando su carne, ¿verdad? ¿Se acuerdan esto? ¿Se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada? Pues nomás le voy a decir a este señor, si este güey es el que le iba a llevar la carne a usted, señor, no se va a hacer. Eso no va a pasar. ¿Se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada? Si te gusta el desmadre, todas las tardes yo a ti te recomiendo Eras muy la Chocolata. Es el show más chido con el maestro Doggy. Son los que me entretienen del trabajo a mi casa. Tengo raros, Brody, porque tú sabes que hoy viene la famosa banda Recoditos, y tiene una canción que me inspiró. ¿Te inspiró la canción? Hijos de... Bueno, vámonos con las 10 de Erasmo, señores. 10 notas que llamaron la atención a mí. Si a ustedes no les interesan, ya valió. Pero están chidas, ahí les da. La número 1, las redadas de ICE contra inmigrantes con visas vencidas está... Señores, ya las redadas... Si usted tiene la green card y la tiene vencida y usted no la ha renovado y usted dice, no, ya después voy a renovarla. Señores, cuidado, hagan, y si ya son residentes, háganse ciudadanos, porque hasta los residentes que no han renovado su green card o como dicen su mica,

El día de hoy tendremos a la banda Recoditos. Ya no está el Flaco, el cantante. Van a ver por qué. Además, tenemos a el famoso Hessler, Erasmo Babardi Obrador. Y tenemos, ayer Pumas le metió 3 goles al América. Tenemos un disco que se llama Ódiame Más, con los éxitos, con el número 3, señores, dedicado al Erasmo. Además, tenemos este chocolatazo, la continuación de ayer, no se lo vaya a perder, hay gente cínica, pero esta mujer del chocolatazo dice, háganse a un lado. No. ¿Qué, brother? ¿De qué te agüitan? No, güey, es que pierde la América ya, el disco, Ódiame Más. O sea, güey, ¿cuántos le metieron a Chivas? A ver, Erasmo. Le metieron 5, el otro le metieron 6, el otro... Pierde la América 3-0. ¿Por qué te enojas? Sin 8 jugadores ya quieren hacer... ¿Por qué te enojas? Es el América, ¿no? Sigue siendo el América. Es el América. No es ninguna amiga la que noche y día manda a mí. Reafirmo el compromiso de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México. Por el bien de todos, primero los pobres. ¡Arriba los de abajo! ¡Oh! ¿Y ahora qué dijo Obrador? ¡No contaban con Erasmo! Buenas tardes, Choco. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes. Oye, Choco, ¿tú no crees que sea muy es pregunta, que sea muy provocativo esos pantalones blancos que traes el día de hoy? Yo estoy de acuerdo ajustados, contigo, ¿no? Esa cintura que tienes y esa, pues, tú sabes, personalidad así. Aquí, en este corral del lagarto. De cocodrilos. Bueno, lo de cocodrilos se los creo un poco más. Muy buenas tardes, pues, ¿no? ¿Me vean? ¡Ay, amalos de la luz! ¡Chamoy! ¡Bajan! Muy bien, bueno, ¿cómo estás, Hessler? Bueno, vamos con tu segmento, ya no va a haber Obrador. ¿De veras? No, no, no. Bueno, era para que despertara. Vamos con tu segmento, Hessler. A ver, bueno, Hessler, ahorita vamos a ir contigo con lo que está pasando aquí en Estados Unidos, porque... pues ya se viene, ¿no? Se viene lo nuevo que es si se queda Donald Trump o tenemos un nuevo demócrata que pueda demostrar que tiene el poder, la fuerza, el carisma para poder derrotar a Donald Trump. Eso ahorita nos dices cómo va ese asunto. Erasno. Oye, Choco, lo que es Obrador me recuerda a Benito Juárez. Te dije que este güey era viejo. No, güey, pero uno sabe la historia. Entonces, Benito Juárez... estaba en la lucha contra el ahora sí que la mafia del poder de ese tiempo. Y fíjate, él empezó con un gabinete fuerte. Y se empezaron a ir, güey. Hasta la gente de su familia le decía, ya, Benito. Y él dijo, lárguense de aquí. Yo tengo una idea que vamos a cambiar a México. Nadie le creía, güey, como a este vato. Obrador llegó el de Hacienda, güey. Secretario de Hacienda le dijo, yo ya no. No estoy de acuerdo con todo esto que estás haciendo, Obrador. Y él dijo, ¿no? Gracias. Gracias. Hasta luego. Presentó al nuevo secretario de Hacienda, Choco. Y dejen de con sus memes. Dejen de estarse burlando. No. Choco, tienes que ver el video. No sé si ya lo viste, Choco. Ojalá y Luis haga un buen trabajo en esto y que ponga todos los memes que están haciendo este muchacho que lo tienen presionado con una pistola para que sea el nuevo secretario de Hacienda. Es la cara que pone el diablito cuando lo está regañando. A ver, enséñenme al secretario de Hacienda. Ahí está, mira, Choco. Que no me digas, viejo. Oh, my God. ¿Qué es esto? Mira la cara de... El vato está prestando atención. Esto es miedo, Erasmo. No estás viendo la cara. Yo estoy seguro que si bajan la cámara, ahí este Brody tiene grilletes. Con bolas, sí. ¿Cómo no? ¿Qué es grilletes, güey? Es que pues, tenían a los esclavos con una bola así de metal, Brody, amarrada una cadena ahí, como tiene a los mandilones en sus casas. A ver, Choco, parte de lo que dijo Obrador, presentó al nuevo secretario de Hacienda, que es, él era el ¿cómo se llama? Que es vice, el que era... Subsecretario. Ándale. Solo de México, que he tomado la decisión de aceptar la renuncia que me presentó el día de hoy el secretario de Hacienda, Carlos Ursúa. Él... no está conforme con las decisiones que estamos tomando y nosotros tenemos el compromiso de cambiar la política económica que se ha venido imponiendo desde hace 36 años. como es un cambio, una transformación, pues a veces no se entiende que no podemos seguir. Oye, esa música que ponen. No. Es que no está, la ponen. Si ustedes, si ustedes han ido a es el radio de Obrador. Sí. Canción de viejos. La canción de es marimba, ¿no? No. En la Ciudad de México, Choco, está la armónica. Esta. O ¿cómo se llama? Organillero. El organillero. Entonces, él es, este es el Palacio Nacional. Si ustedes van a la plaza, a la explanada del Zócalo, hay muchos organilleros ahí. Y entonces se oye porque la ventana está luego ahí. Entonces es este. Esa, la que tenemos para las 10 de grado, pues esa es que soy ahí atrás hoy. Las mismas estrategias. No se puede poner vino nuevo en botellas viejas. ¡Ay! ¿Oíste eso? Es... No se puede poner vino viejo en botellas nuevas. Vino nuevo en botellas viejas. Es al revés, imbécil. No se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Eso dije, güey. Las mismas estrategias. No se puede la cara poner a este tipo, Choco. No más. Vino nuevo está aterrado. En botellas viejas. Es que estaba durmiendo con y es cambio. De verdad. Transformación. ¿Cómo se llama él? Él se llama Arturo Herrera Gutiérrez, Choco. Él es el nuevo machina ahí. Sino que además cuentan con una coraza muy, muy importante que le permite poder navegar ante circunstancias. El otro no estaba de acuerdo con ser austeros. Pues ahí está. Erasmo, yo tengo un reto, Brody, de que tú le pongas la voz a Obrador y lo estés regañando, Brody. Sí. Como que, ¿por qué no fuiste a la escuela? Yo todo lo que te he dado, hijo. Yo todo lo que me la he partido para que tú no vayas a la escuela y te voy a mandar a... Mira, ahí, ponle la voz, Brody. Quiero regañar a mi hijo porque no fue a la escuela. Ustedes tienen que ir a la escuela todos los días. Vean, lo voy a pegar, lo voy a castigar y lo voy a mandar a las islas que lo castiguen. Vean su cara. Está triste, no me hizo caso. Sí, parece tu papá cuando va a la dirección, ¿no? Y está el principal. El director te está regañando. Vamos, pues este cuate era y traía... Hesler, vamos con lo tuyo, por favor. Ay, sí. Gracias, Chocolata. Oye, Chocolata, hoy te quiero hablar de Joe Biden porque... Ya la va a cambiar la gente. Joe Biden ayer dio a conocer que después de haber salido de la Casa Blanca con Obama, hizo $15.6 millones. Solo en salir y a dar pláticas. ¿$15 millones? $15.6 millones. Sí, en Estados Unidos se paga mucho por estas conferencias. Es donde, exacto, donde lo que pasa es que ellos van a empresas como Apple, como a todas las empresas. De hecho, aquí puedes traer uno de esas personas para motivarse, ¿no? Exactamente. ¿Pero qué crees? ¿Que no es verdad? No, es cierto. Pero hoy día le sacaron los trapitos a Biden. Y usó un no sé cómo se dice, un tax bracket, donde él ahorró $500,000 por haber creado una corporación que en realidad Obama trató de deshacerse. Entonces, aquí es donde vamos. Todas las personas que son multimillonarias están ahorrando muchísimo dinero evadiendo taxes. Y aquí le sacaron entonces los trapitos hoy a Biden. Lo que pasa es que este cuate dio a conocer las cifras, Choco, de lana que él ganó en conferencias y también de un libro. O sea, que Garbanzo sabe más que Hesler. Un a libro ver. Que se llama La Revolución, el futuro en el que creemos nosotros. Joe Biden también junto con Kamala Harris estuvieron hablando de esto. Y le sacaron ahí unas cosas, pero son gente que no estaba bien informada. Pero honestamente, ¿de quién cree en Joe Biden, Choco? Aquí lo que importa es que la gente vaya y se registre para votar. A mí lo que, según ese segmento, era para generar en nuestro público una buena imagen de los demócratas. Y tú, Hesler, con ese comentario vienes a hundir a tu partido. No, pero ¿sabes qué? Se está dando cuenta que es mucho mejor para los burros. Hay que ser honestos, Chocolata. Hay que ser honestos y darnos cuenta de que Joe Biden no está subiendo. A lo contrario, está bajando. Entonces, ¿quién va a ser ahí el bueno? Pues entonces ya tenemos a las cuatro personas que están debajo de él. Bernie Sanders, La Harris y Warren. Tú solito te vas a dar cuenta. Son estas tres personas que están ahorita debajo de él que están subiendo. Y las que están subiendo son las mujeres. Chocolate, así de que es bueno decir que vamos a perder, ¿o qué? Eso, te quiero apostar de que si Dios nos permite llegar hasta las elecciones, sí, vas a estar promoviendo. ¿Por qué no nos va a permitir? Trump. ¿Por qué no? La falla de San Andrés, Choco. No, la falla de San Andrés está en México, ¿no ves todo lo que está pasando? Él es santo, güey. Oh. Bueno, Choco, otra cosa, hoy salió un estudio de la UCLA, que fíjate, este estudio, la verdad, muy importante, me gustó muchísimo, porque demostró que nosotros los latinos nos estamos yendo a registrar para poder ir a votar. ¿Se recuerdan hace 2 años cuando votamos? No. La verdad, yo tampoco. A las semanas. Cállense la boca, si no van a aportar al segmento, de verdad váyanse. Bueno, si recordamos, todos tenemos bien presente. Hace 2 años, ¿cómo los habla? Es como si no fueron hace 100 años. Lo tengo escrito fue hace un año. Bueno, la cosa es de que UCLA hizo un estudio en Arizona, en Colorado, en Georgia, en New Mexico, en North Carolina, en Ohio y en Pensilvania. Donde fíjate, Chocolata. ¿Es New Mexico o Nuevo México? No, New Mexico. ¿De qué estás hablando? New Mexico. Ok, New Mexico. Choco, en Arizona, 3 de cada 10 personas que se registraron para votar eran latinos. 3 de cada 10. 30%. Exacto. Y fíjate, Arizona es republicano y yo creo que se está volviendo demócrata. ¿Es de republicano? Sí. No es que ahora, con Donald Trump todo el mundo se vuelve ya republicano. En Colorado, Chocolata, 1 de cada 5 de los que se registraron eran hispanos. En New Mexico, la mitad de los que se registraron eran hispanos. Y otra cosa muy interesante que les hablaba ayer de mis sobrinos, de que estábamos en una carne asada y les está diciendo que vayan a registrarse y vayan a votar. Pues, ¿qué crees? ¿Qué pasó, Hensler? Hace un año, los que más se registraron fueron los sobrinos. Muchachos. Los sobrinos. Oh, órale. La gente que... Todos los que están entre las edades de 18 y 24 años. Oye, es muy importante, Chocolata. O sea, ¿y sabes por qué creo que lo hicieron? A ver, Garbanzo, ya. O sea, también un ratito. Pues no me hagan reír. ¿A qué le estás diciendo puras barbaridades? O sea, aquí estamos... ¿Sabes por qué creo? Por las redes sociales. Ahora todos quieren estar in. Ahora todos quieren tener el sticker de que yo voté y todo eso. Que es bonito. Es bueno porque tú impulsas o generas que los demás vayan a votar. Ahora, hay que hacerlo responsablemente. Ya estamos generando el que voten. Sí. El que se registre. Ahora hay que generar que voten responsablemente. Por la persona correcta. Sí, eso a eso me refiero, Hensler. Exactamente, Chocolata. Choco, pero este cuate, a ver, ya no sé por quién votar. Ya hundiste como ya 4. Digo, pero a ver. Él no está diciendo porque te está diciendo que hay 4 opciones en este momento. Punto. ¿Para qué te haces bolas? A ver, Garbanzo, dime las 4 opciones, a ver si has puesto atención. A ver, ayer dijiste que era Sherwin Williams. No, ese es el de la pintura, baboso. Era Gómez. Sí. El color del fútbol. No, Chocolata. Ya vete para allá. Yo, no, Choco, es Joe Biden, sí, no. Bernie Sanders, Harris y Warren. Esas son las 4 personas de que tenemos que ponerles atención, Chocolata. Y te dirán que... Vote.gov. Vote.gov. Vayan a registrarse. Señores, eso llegó a ustedes por la Home Depot. Recuerden que elegir el color y la pintura indicada es más fácil que nunca con la Home Depot. Los colores más populares, los del moda, todos los encuentran ahí a bajos precios. Solo en la Home Depot haz más ahorrando. Te dirán que es... Poderás mi chocolata, el show más chido es, controversial y divertido. El show más chido por las tardes, Erasmo y la Chocolata. En resumen, te diré que eres la niña. Te vas a sorprender cuando me lo conozcas. Te vas a enamorar al sentir su calor. Que a toda madre, si son desmadres, vénganse todos a correr. Habitación 69. Yo soy tu maestro, chiquita, aquel que le cambia. afuerita y amarte el Señor. Pongan todos los éxitos porque ellos no es que están programados. O sea, ellos están programados cuando oyen todo eso. Ellos sienten que van a salir al escenario a cantar. ¡Ah! ¡Que canten! Pero bueno, me da gusto, muchachos, que vengan hoy vestidos bien. Tenemos aquí a Samuel vestido bien. Ya no huelen como a cuero de la Cuisillos. Ya no huelen a cuero de Cuisillos. Ya no huelen a cuero de la Cuisillos. Muy bien. Bienvenidos al show de la Chocolata, la banda Recoditos. ¡Eso! ¡Qué bonito recibimiento, hijo de la frega! ¡Qué bonito recibimiento! ¡Vas a llorar! Casi estoy a punto del pinche llanto aquí contigo. Oye, Choco, ya no vino el flaco, Choco, tu querido amigo. Tu amante, ¿te acuerdas que te aventaste 2-3 rounds? Bueno, yo soy como la Chiquis, así como sacó a Lorenzo de la banda, yo lo saqué también de aquí. ¡Oh! ¡No habrá billetes! Bueno. No, hombre, Choco, ¿y vives en Long Beach también tú? No, claro que no. No soy tan... Playa okay, larga. A ver, ¿qué onda? Pues preséntense, muchachos. Tenemos, me imagino, él es el nuevo vocalista, ¿verdad? Pancina es. Así es, mi nombre es Rafael González. Rafa González. Este, nuevo integrante aquí de Banda Recoditos. Oye, Rafa, antes de estar en la Recoditos, ¿qué hacías, Rafa? Cantar. Wey, cantar pues sí. Aquí y allá. Es que lo que pasa es que no he hecho otra cosa en mi vida más que dedicarme a la música. Y bueno, estudiar hasta donde pude. No hasta donde pude, hasta donde quise. Porque ya di un paso de seguir estudiando a dedicarme completamente lleno a la música. Y bueno, pues a partir de ahí no he dejado de... ¿Cuántas bandas has estado? Aproximadamente... 1, 2, 3... A ver, pero da los nombres de las bandas, brother. Sí, es eso. Queremos conocer al nuevo vocalista Recoditos. Bro. Venga de ahí. Dale. Puedo decir la última. La última, la máxima banda ahí de Mazatlán. La máxima. ¿Y las otras te da vergüenza o qué? No, pues no tiene caso. ¿Para qué? Ah, ok. Salió mal, güey. Sí, salió lo mal. Mismo, qué lo mismo, triste. Lo mismo diría yo si me preguntan en qué show de radio estuviste. No, pues no. No, yo te iba a pedir que firmaras algo que no digas que estuviste aquí, imagínate. Muy bien, y luego tenemos aquí a Samuel. ¿Qué rollo? Mi Chocolata, ¿cómo estás? Más hermosa que nunca, gracias, chiquitita. No sabes, mira, se fue de vacaciones. Se fue el flaco, quemada. Pero... Aquí se quedó otro flaco. Se fue el blanco, pero está el gordo. Se quedó el grueso. Aquí te quedó el grueso. ¡Ah! Es el grueso de la banda. Es el jefe. O sea, el WhatsApp. Acá tenemos al compositor. Así es, Marco Figueroa. Un gusto de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación y pues a darle con todo. ¿Qué compusiste tú, Brody? La canción de... Bueno, la más conocida que la raza conoce, la de Ando Bien... pedo, bien loco. Sí, se te ve en la cara que andabas, ¿sí, no? Mal. ¿Cómo que tienes un problema? Fíjate, platícanos, no. ¿Cuál es el...? Fíjate que el de problema era el flaco. Y él fue la inspiración. Ah, ¿sí? Por eso lo corrieron, Choco, por problemas de borracho. ¿De droga? No, mames. ¿El alcohol es una droga? ¿Cómo no? A ver, ¿quieres decir que el chisme es que por borracho lo sacaron? Hay que empezar un chisme aquí, güey. Sí, güey. Entonces lo hallaron en el camión atizándolo. Sí, la controversia caliente. Sí. ¿Y tenemos aquí en la guitarra quién? Aquí su compa Esteban. Saludos a toda la raza que nos escucha a través de tu micrófono. Ya tenemos a los muchachos que por lo regular no hablan, ¿no? Los que tienen atrás. Y les preguntas, oh, sí, yo sé, pues, yo no, Ricardo. No, está, ni que fueran los rieleros del norte. Tomás, bueno, Cristian Mora, que es, ¿cómo se dice, carnal? Percusionista. Armonillero. Y armonillero de la banda. Y por Juan, allá está... Juan Carlos Lizárraga, oriundo de Tijuana, Baja California. Alias el Chocololo. Qué chido, oye, Chocololo, estaba diciendo Samuel Choco que ya van a sacar un disco, ya sacaron 3 rolas que pueden ver en YouTube y nos van a cantar una de las rolas que trae el disco. A ver, vámonos, muchachos, ¿cómo dice? ¿Cómo se llama? Arre, pues, vamos a presentarte una canción que la verdad, en lo personal nos gusta muchísimo, la sacamos ahora para el Día del Padre. Vamos. Es una canción que se llama Una Peda con el Viejo, especialmente, ay, ay, ay. Especialmente para toda esa gente que ha tenido pues la oportunidad de ponerse una pinche borrachera con su papá. Y que pues lo recuerda de una manera bonita, ¿no? Entonces, Queremos que se la dediquen a sus jefes. Esa rola está muy chida, no se la vayan a perder, échenle. Échale, Rafa, pues. Ayer me vistié con mi jefe y vieran que bien la pasé con el viejo. Hablamos cosas de la vida y aunque fue un ratito, fue bueno el momento. Destapamos la primera, luego la segunda y después la tercera. La plática estaba muy buena, pero mucho más las ballenas. La baraja se hizo presente mientras platicaba bajo tres iguales. La cheve se estaba acabando y mandó un camarada, dije a pasen sales. No permitiré que las compre, de niño me daba, pero ya soy hombre. Tú no te preocupes, me dijo el viejo, en otra tanda tú la pones. Y se pidió una botella y me contaba sus cosas. Y que mi abuelo era una gran persona. Dijo que la vida es bella y me dio muchos consejos. La verdad que estuvo buena la pela que me puse con el viejo. ¡Ay, no más, parientón! ¡Sácalo, bote, chocolate, por favor, hombre! A ver, dejen de poner pistolas y todo. Oye, muy valientes, ya que las ven en persona, corre. ¿Y esa pistola tan aguada que sacaste ahí, pues? Esta es la pistola, es que... ¡Calla, cabrón! ¡Con la escuadra! ¡Es al revés! ¡Con la escuadra! ¡No, oh, con el cuerno! Le da la misma al pelón. Qué bárbaro. Qué bárbaro. La granada. Oye, viene otra rola, Choco. ¿Te gustó? Pues más o menos, pero ¿ustedes creen que es bueno que los hijos tomen con los papás? Claro, claro, viejo. Pues, ¿a qué edad? ¿La edad que sea? Sí, la que sea. Bueno, ya que sea legal el pedo, pues para que no haya problemas. Eso es lo que yo digo, para que no se vayan a emocionar. Sí, pero sí, sí, también sí. Te pueden llevar a la Cahuila, al Hong Kong. Si no, ¿cómo te hace el nombre, Choco, entonces? El Hong Kong, muy bonito lugar, por cierto, muy recreativo. Hay protestas ahorita, ¿no? Oye, pero yo creo que es bueno que ya lleven a sus niños temprano ahí, porque últimamente ya cada vez veo más desfiles, más gente en el desfile gay, brody. Oye, este güey. ¡Ey, no más! No, vamos ya. Con otra canción. Oye, en este disco, Choco, viene una rola que se llama El Cigarrito. Mira, esa rolita le quisimos cantar de una manera sutil a la mota, a la marihuana. Eso, y, tía. Ya bueno, es que fue sutil. Y entonces, sí, pues las cosas como son, pues, las cosas como son. ¿No hay pedo que lo diga? No, es que no, teníamos aquí un churro, pero ya se lo llevaba. ya se lo... La Choco. Derecha la flecha. Con razón, bien, señor, que limpia con los ojos rojos, brody. Estaba llorando porque le dijeron algo de su mujer. Y seguramente. Bueno, esta rolita, pues, habla rápidamente una historia donde un cabrón, pues, ya ha probado de todo, viejo. Ya piste por unas borracheras y no se puede olvidar a la muchachona. Y pues resulta que le dijo, ¿sabes qué, mi reina? Pues no, es que no te puedo olvidar con nada. Y pues me quemé un gallito y... Ahí con eso. Ahora te recuerdo, pero riéndome, ya no llorando. También ahora es que ahora dice tú. De otra manera. Ah, bueno, pensando en Samuel. Este lo escribió Salvador, ¿no? Este lo escribió Lucio Pérez, ¿no? Sí, Salvador Ponte. Santiago Fabián. Así es acá. A ver, un pedacito del cigarrito. Ahí va para todos los que le andan atizando. Me lleva la tristeza y no puedo soltarme. Ya me agarro de cliente, pues no dejo de extrañarte. Y a ti seguramente te está valiendo madre el dolor que me causaste. ¿Qué se hace en estos casos si ya probé de todo? Perdón, alcohol no sirve, pues borracho más te adoro. Tal vez un cigarrito de esos que te tranquilizan hará que te recuerde, pero muerto de la risa. Y si me toca verte en mis alucinaciones, vamos a platicar en plan relax y sin rencores. Tal vez con el humito se disipe mi tristeza y pueda estar a gusto sin pensar en tu belleza. Y con los ojos rojos, pero no de haber llorado, podré dormir en paz después de haberte superado, bien arriba y relajado. ¡Eso! ¿Cómo ves, Choco? ¿Cómo te cayó, Oye, Choco? No, ya, ya le están poniendo... ¿Cómo te cayó? Es una canción de amor, pero de muy un amor muy marihuano, ¿no? Hasta dan ganas de echarse un churro. Y oye, güey, dicen que no es lo que dices, sino como lo dices, ¿va? Exactamente. O sea, es como una mentada de madre, pero despacito, güey. Sutil, dije. Sutil. La palabra sutil. Sutil. Yo quiero Solecita. Que te vayas. Una mentada, a pegarle a tu mamá. Una mentada con terciopelo. Dijo el papá, hijo, las drogas son malas. Dijo, las tuyas, las mías están re buenas. ¿Qué dijo el otro? Oye, trae los ojos rojos. Dijo, Simón, tráetelos. No, güey, así no era, Doggy. Además, tú no eres bueno para chistes. Aquí el chido es el enmascarado, Doggy. Tú, a ver, 15. Permítanme tantito. Oh. Bueno, en sus redes sociales, Recoditos. Bueno, estamos en Instagram como Banda Recoditos Oficial, en Twitter como Banda Recoditos con doble S al final y en Facebook como Banda Los Recoditos. Y Choco, estamos celebrando 30 años de aniversario, lo cual queremos invitar a toda la people que te escuche y que nos escuche en estos momentos a que se jalen a Mazatlán el próximo año en el carnaval, en febrero para ser exactos. Ay, no. Y están ustedes cordialmente invitados para ponernos una borrachera perrona y vamos a tocar ahí en el malecón. Primeramente Dios, estaremos tocando nuestra música y pues hay disco el 12 de este mes sale el disco completo, todo el disco completo. Va a estar buenazo este disco. Entonces, recomendadísimo, a eso lo encargamos para que se jalen para Mazatlán, el 12 compren el disco, reproduzcanlo, escuchen todas las canciones, síguenos en redes sociales. Mándanos una feria. Oye, pues vamos a tener que ir a Mazatlán, güey. ¿Para qué nos invitaban? Imagínate, qué barbaridad. Tan cordialmente invitado, viejo. Ya saben que ya es su casa. Órale, pues, señores. Y esto es lo que están promocionando, que es Perfecta. Una rola que también canta el nuevo vocalista. Que esta rola, ¿quién la escribió? El maestro Martín Castro. Y el otro... Ernesto Núñez Tapia. Ernesto Núñez. Y el otro, el que también la escribió, es otra persona, pero no me acuerdo el nombre. Ernesto Núñez dice por acá. Sí, Ernesto Núñez. El Garbanzo viene siendo como locutores de antes, todavía leen toda la biografía que les traen los promotores, brody. No, lo que pasa es que como yo... Como el Cucuy, ¿no? Así la hacía. No, pero es bueno, la verdad que... No, hermano, tenemos a la banda El Recoditos, dice aquí. La banda Recoditos nació en Mazatlán. Poncho Lizárraga es quien los empezó. Grandes vocalistas como Pancho Barraja, hombre, ya estuvo cantando con ellos, hombre. Y bueno, aquí está la nueva generación, desde aquí en 1995, Balón de Oro, hombre. Ganaron la cachetada de bronce allá en Viña del Mar, estuvieron, pero no fueron a cantar, fueron a robar ahí todo. Oye, vamos a poner la rola, con esto nos despedimos. Aquí estuvieron los Recoditos, señores. La mejor figura para verte bien. Amo tu forma de ser, bonito sea. El podcast más ay, Dios mío, ya quebré ese jarrón caro. Erazno y la Chocolata, el show más chido por las tardes. El chocolatazo es responsabilidad del que lo solicita. El show de Erazno y la Chocolata no se hace responsable por los comentarios vertidos en el mismo. Llegó el momento de acabar con las dudas y las interrogantes. El momento de poner a prueba la fidelidad de tu pareja. Erazno y la Chocolata presentan El Chocolatazo. ¡El Chocolatazo! Esto pasó ayer en el Chocolatazo. Bueno, esto fue parte de lo que pasó ayer en el Chocolatazo. Jaime le hizo el chocolatazo a su novia María Dolores. Él la había conocido hace 8 años, pero se vino para acá y la reencontró en Facebook hace 2 años. Apenas la fue a ver en persona hace 2 semanas, después de todo este tiempo. Sí, la encontré en Facebook y ahí comenzamos a hablar otra vez y ya nos hicimos novios. Ajá. Él dice que el chocolatazo se lo hizo porque ella estuvo muy sospechosa con su teléfono. Ajá, o sea, me prestó el teléfono y no se dio cuenta que tenía un mensaje en Messenger, en WhatsApp. Y cuando yo abrí el celular, ella alcanzó como a mirar y me lo arrebató. Y le dije, ¿qué es esto? O sea, se puso muy nerviosa. Sí. Porque no se había dado cuenta ella que yo que tenía un mensaje y me prestó el celular y cuando miró que lo abrí, entre ella miró como que estaba el mensaje y luego me lo agarró para atrás. Obvio que tu reacción es normal de decir, oye, pues qué onda, qué estás ocultando, ¿no? Exactamente, desde ahí me comenzó la duda, por eso quiero salir de dudas si no está hablando con alguien más o por qué está hablando con esas personas, ¿no? O sea, la reacción de ella dijo mucho, ¿no? Ándale, exactamente. Ya después, más tarde, le pregunté y me dice, oh, es un amigo. Ya valió, Brody. Ándale, el amigo. O sea, aceptó que otro hombre le estaba escribiendo, pero dijo que era su amigo. Sí, así aceptó que estaba, que habla con un amigo. Y le dije, ¿pero por qué hablas? ¿Pero por qué actuaste de esa manera? Me dice, oh, es que yo no sabía cómo ibas tú a reaccionar, si te iba a molestar o no. Desde entonces me vine con la duda, no sé qué pensar, si sea más que un amigo o por qué. Porque, buenos días, que cómo estás, o sea, no me pareció correcto. Bueno, eso es lo que nos platicó Jaime de María Dolores y nos pidió que el Lobo le hiciera la llamada a ella y esto es lo que pasó. Alguien especial que tú tengas, no sé si tienes alguien por ahí especial para ti, María Dolores. No, pues no. No, pues no, entonces me los mandas a mí. Sí, oye, pero entonces no tienes a nadie especial ahorita. No. No. No, ahorita no es. Te digo, son gratis, llegan de 2 a 3 días, si tienes a alguien especial, pues se los mandamos. Claro, si tienes a alguien. No, por el momento no. ¿Y qué tal un amigo especial, María Dolores? No, ni se los merecen. O sea que te ha ido algo mal, a pesar de esa voz y esa risa tan bonita que tienes. Pues, algo. Pues qué mal, María Dolores. Ajá. Ajá, pero pues qué lástima, por uno pierden todos, ¿verdad? Pues sí, pero no todos son igual. ¿Para qué vamos a...? Generalizar. Ajá. Inteligente manera de pensar. Exactamente. Qué bueno, María Dolores. ¿Y a ti te gustan los chocolates o no? No, soy muy amante del chocolate. O sea que si te mando unos, ¿no te los vas a comer? No tengo a nadie, pero pues igual no. ¿Para qué voy a hacer el pecado de comer chocolate si no como chocolate? Ah, muy bien. Pues entonces, ¿qué juzguerita estaría bien mandarte? Mejor algo salado o algo picante. ¿Te gusta el picante? Algo. ¿Pero como chile o salsa picante? No, algo que tenga chilito, o sea, algo picoso. O sea que ya tenemos algo en común. Siempre tiene que haber algo que pique ahí, ¿no? La verdad me gustaría volver a hablar contigo, María Dolores. ¿Se puede? Ah, muy bien. Sí, cuando gustes. ¿De verdad? Entonces te marco más tarde. Muy bien. Te mando un mensajito primero y nos ponemos de acuerdo. Y ya que no vas a mandar en chocolate, pues un mensaje está bien. Sí, ¿verdad? Bueno, además es más sano un mensaje mío que los chocolates. Sí, el chocolate engorda. Sí, ¿verdad? Bueno, yo también te puedo engordar, pero no así. Engordamiento de 9 meses. Sí, ¿verdad? Muy bien. No te creas, ¿cómo que muy bien? No, de ese engordamiento no. Bueno, todavía no, ahorita no está bien. Pues sí, obvio que no, ¿verdad? Pues te voy a decir que nada, de ese engordamiento no. Bueno, apenas nos vamos a conocer, por lo pronto todavía no, María Dolores. Bueno, entonces al ratito te llamo o te mando un mensajito. Bueno, que estés muy bien. Tú también, hermosa, entonces te puedo mandar un mensaje o llamar a la hora que sea, ¿no? Pues sí, no tengo. ¿Qué tal como a las 9? Muy bien. ¿Sí? Sí. Lo bueno que no tienes a hablar ya con más confianza y decirte cositas bonitas. Tal vez tú eres el que tú tienes a alguien. No, claro que no. Bueno, si quieres no te llamo ni te mensajeo. No, sí, pero ¿por qué de mandarle mensaje a alguien que no conoces? Te repito, si quieres no te llamo ni te mando mensaje, pero lo quiero hacer porque me caíste bien. ¿Por qué te caí bien? Tienes bonita actitud, tienes una voz muy bonita y te ríes muy bonito. Oh, pero pues es nada más la voz. ¿Qué tal si la persona de a tiro no está a tu gusto? No dije que solamente la voz, pero ¿qué tal si estás a mi gusto? ¿Y qué tal si nada más estás conociendo lo que es la voz? ¿Qué tal si la persona no es lo que dice que es? Bueno, no dije que te conozco todavía, ni sé cómo eres, solamente que me agradó tu actitud y que tienes una voz muy bonito y te ríes muy bonito. Sí, que te agrada, que te agradé, no sé qué. Así es, y mucho, pero dejemos esta plática para el ratito, ¿ok? Muy bien. Pero segura que no tienes a nadie. No. Perfecto, para volver a hablar contigo y decirte que tienes una voz muy hermosa. Muy bien. Ahí está, Choco. Adelante, Jaime. Ah, Lola. ¿Cómo que no tienes a nadie? No. No tienes a nadie. Ah, ¿y yo qué soy? Tú eres mi novio. Bueno, eso fue lo que escucharon ayer y esto continúa el día de hoy. Tú eres mi novio. Ajá, ¿qué más te queda decir? Ya caíste, ya metiste la pata, ya. No, no metí la pata, porque no puedes estar poniendo... No. ¿Por qué pones tú a alguien que tiene que hablarme de esa manera? ¿Qué? ¿Cómo No, Jaime. Momento? Esta es tu manera de como sacar tipo de verdades. Pues, ¿qué más te queda decir, no? Ya. No. ¿Qué más te queda decir? ¿Por qué? Ajá, ¿qué más te queda decir? Ya caíste, ya metiste la pata, ya. No, no metí la pata. ¿Por qué no puedes estar poniendo? No. Lo hice porque esa última vez cuando te pedí el teléfono y te llegó un mensaje, que ¿cómo reaccionaste, Jaime? Momento? Ahora, el pelado sabe mi nombre, María Dolores. O sea, nadie sabe que me llamo María Dolores. Bueno, entonces en ese momento, si ya sabías que estaba medio raro todo, ¿para qué seguías hablando de esa manera? No. Tan confianzuda. ¿Por eso? ¿Por qué? Ya te lo dije. No, estás mal, tú. Desde esta última vez me diste la duda de la manera que reaccionaste. ¿Cuál otra vez? Esta última vez que fui para allá cuando te pedí el teléfono, te lo estoy diciendo. ¿Cuál duda te metí? De con quién estabas hablando y por qué estabas hablando, ¿no te pregunté? ¿Cuándo estaba hablando? ¿Tú te refieres a la vez que me llegó el mensaje? Exactamente, desde entonces me entró la duda. Ajá. O sea, tenías esa duda. Yo te lo dije, es mi amigo, hasta te lo puedo presentar, es más. Oh, ¿y cómo reaccionabas en ese momento? No. Esta es tu manera de, ahora sí, de como sacar tipo de verdades. ¿Por qué no? Si nada escondes, ¿por qué no te voy a sacar ninguna cosa escondida, verdad? ¿Qué querías saber? Si estás hablando con otras personas o estás saliendo con otras personas. ¿Tú crees que yo tengo tiempo de salir a conocer a alguien más, a tratar a alguien más? Ibas a hacer tiempo para que él te mandara un mensaje después, ay, ¿no? Jaime, por favor. Bueno, sí, ya habíamos quedado de hablar. No. Entonces, ¿para qué le dices que te mandara un mensaje y no tenías a nadie? ¿Por qué te pones a poner a alguien que me diga esas cosas? Fíjate, nada más lo que hace. ¿Por qué no? Ya te lo dije, ¿por qué? Porque tenía duda. Si es lo que tú estás pensando, ¿qué haces conmigo entonces? Pues eso es lo que quería tomar una decisión. Pues tómala de una vez ya. ¿Querías tomar una decisión? Tómala ya. Pues sí, ya mejor cada quien por su camino. Ya mejor cada quien por su camino, Lola. ¿De dónde salió todo esto, Jaime? De eso, desde esa vez, te estoy diciendo, estaba con la duda. Ya desde esa vez yo no he platicado con él. ¿Por qué? Porque te di todo espacio. Ey, seguro, claro que sí. Ey, ándale. Ya, mejor ya. Ahí la dejamos y ya. Ahí cada quien por su camino y ya. Ya estuvo. Está bien, Jaime. Está bien. Bueno, entonces aquí termina la relación, Jaime. Sí, ya de una vez, ya. Ya así está. Sí, varias veces se le preguntó si tenía alguien y no tiene nadie, entonces yo no soy nadie para ella. Ya colgó. Ya. No, y déjate de eso, la conversación que tenía con el novio, iban a hablar y todo, se ve que se cayeron bien, pero bueno, pues ahí estuvo el chocolatazo, cuídate mucho, Jaime. Ya, está bien. Está bien, muchas gracias, Choco. Esto fue El Chocolatazo. ¿Y tú, te vas a quedar con la duda? Márcanos 1-888-874-2656. 1-888-874-2656. Erazno y la Chocolata. Y baila, Choco. La canción va apenas para lo de ahorita. Oigan, tenemos a la sexóloga que nos va a hablar de esta nota, porque dicen que no tener sexo hace que subas de peso según un estudio. ¡No! ¿Qué es eso? A ver, no tener sexo, subes de peso. Pero tiene lógica, Choco, es que yo pienso que es al revés. Si tienes mucho peso, no tienes sexo, ¿no? Exacto. Bueno, ahorita vamos a hablar con ella, pero primero les voy a decir de qué estoy hablando. Dice, comprobado, y así dice la nota, no tener sexo hace que subas de peso según un estudio. De acuerdo con la sexóloga española Rosa Sainz, la Sociedad Sexológica de Madrid, con máster en orientación sexual y terapia sexual y de pareja, El no tener relaciones sexuales provoca que aumentes de peso. La experta señala que la ausencia de sexo puede afectar el autoestima y que tanto en hombres como mujeres puede desencadenar sobrepeso. Sin embargo, cada cuerpo responde diferente. Nah, es lo que no me gusta de las profesionales. Al último dan una línea para quedar bien con todos. Esa línea, la final, chocolate. Cada cuerpo responde diferente. Para si alguien que está gordita, que nos está escuchando, un gordito, digan, es que yo soy ese cuerpo diferente. Sí. Sabemos que no tiene sexo, Brody. Y broda. Ok, gracias, Doggy, por la información. Muy amable. Ok, bien, vamos entonces. ¿Qué pasó? Muy buenas tardes, sexóloga Roberta. Muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a participar de este tema. Que bueno, efectivamente ya lo decía Doggy, ¿no? Puede ser un poco controversial y sí, efectivo, es que, bueno, tanto psicólogos como médicos y trabajadores en la salud, pues no podemos decir que hay algo que se cumpla en absolutamente todos los casos. ¡Bravo, sí, tendencias, bravo, pero pues, no podemos asegurar, ¿no? Esto, el Doggy es blanco o negro. Como las matemáticas tan exacto. El Doggy es blanco o negro. O sea, Doggy, si un día subes de peso es porque no tienes sexo. Ahí está el estudio, ahí dice comprobado. Entonces, si un día me ven gordo, es porque estoy en cuarentena o algo así. Muy bien, pero bueno, a ver, ¿qué onda, sexóloga? ¿Cómo funciona esto ya hablando, pues, científicamente? ¿Cómo es que una persona que o muchas personas que tienen sobrepeso es debido a que no tienen sexo? Bueno, pudiera verse el hecho de que efectivamente la falta de una actividad física, entre las cuales puede ser sexo o puede ser ejercicio, ayuda a que nuestro metabolismo sea mucho más lento, ¿no? Y con esto, pues, por supuesto, si nuestra ingesta es elevada y no tenemos una actividad física, por supuesto es que se genera como consecuencia el sobrepeso. Creo que en ese sentido, pues, nos queda poca duda al respecto. Lo que sabemos también es que el sobrepeso, dado a la demanda social de la expectativa de ciertas figuras, tanto en los hombres como en las mujeres, pues llega a generar esta sensación de inadecuación y de baja autoestima. Entonces, es un ciclo muy frecuente que se da en las personas que no cumplen con estos estereotipos de belleza, que su concepto y su autoestima se deterioran y entonces empiezan con prácticas que más que llevarlos a sentirse mejor consigo mismos, en una forma más cercana a la expectativa, empiezan con situaciones autoindulgentes que pueden ser desde la comida, desde el alcohol, desde el no arreglarse y, por supuesto, entre menos atractivo y atractiva me siento, pues menos me acerco con mi pareja o con alguna otra persona, sobre todo, pues cuando no tenemos una pareja estable, esto se incrementa mucho más porque sentimos mucha más posibilidad, más temor al rechazo y habría que, pues, aceptarlo, ¿no? Oye, los seres humanos, no de repente es... Sí, luego de repente dicen, oye, no vas a apagar la luz. Ah, ¿cómo? Pues sí. A mí me encantan tus estrías y me encanta todo lo que tienes atrasito de la pierna, eso que se llama como las varices, me gustan mucho. No manches. Esas son señales de que tú has estado una mujer que ha vivido mucho. De todas maneras te van a criticar. Oye, a ver, dejen de jugar con esto, esto es muy serio, ¿no? Y este programa, si algo se distingue, es por la seriedad. ¡Ah! Oh, sí, seguramente. Bueno, a ver, sexóloga, ¿el ejercicio genera deseo sexual o no? El ejercicio genera endorfinas. Okay. Y cuando tú te sientes bien, entonces ves la vida pues de una forma mucho más positiva y estás más dispuesto a experimentar y también a tener más actividad. Entonces, si tú no tienes ejercicio, si practicas una vida sedentaria, pues también esto te lleva a querer menos moverte. Es una situación muy interesante en el sexo y también en el ejercicio. Entre más tienes, más quieres llegar a tener, a pesar de las consecuencias físicas. Por ejemplo, alguien que hace ejercicio tiene un desgaste físico y probablemente pueda llegar a tener menos energía o cansancio físico, pero también existe esta condición de buscar movimiento, de estar más activo, ¿no? A ver, yo funciono al revés. Yo me voy al gimnasio temprano y vengo con mucha energía y lo que se atraviese. ¡Ay, güey! ¡Agua, no, chocó! Es una manera de decir, o sea, yo sí vengo con mucha energía y si tengo alguna visita por ahí, pues yo sí. Bueno, eso es que también tú te vienes viendo. Choco, ese viene siendo mi Viagra, el ejercicio. ¿De veras? Porque tienes esta secreción, estas endorfinas, ¿no? Esta sensación de bienestar y claro, pues a lo que venga la vida, con una mejor actitud. Pero cuando no lo tenemos, cuando estamos en una vida no solamente sedentaria, sino muchas de las veces insatisfactoria, ¿cuántas personas no viven, se despiertan, van al trabajo, pues porque es lo que toca, pero no necesariamente es el trabajo satisfactorio? Tampoco tienen algo que sea muy motivante, van por la vida, pues bueno, casi vegetando en vida, ¿no? O sea, haciendo lo que se tiene que hacer, pero que no necesariamente es algo placentero. Entonces, no, y también, esta condición de vida... Sí, perdón, y también tiene que ver mucho la pareja. Si de repente la pareja está bien físicamente, pero el hombre o la mujer no, también hay menos deseo de esa persona y la pareja... Puede ser que tenga una enfermedad, puede ser que pues sea flojito, flojita, por lo que sea, pero también eso pues baja la actividad sexual, ¿no? Claro, es que también hay que aceptar eso, o sea, definitivamente, independientemente del funcionamiento de nuestro cuerpo y que nos hemos preocupado mucho por generar pastillas, píldoras y cosas que nos ayuden a tener aparentemente un mejor desempeño sexual, el origen donde inicia todo encuentro erótico es en el deseo. ¿Qué despierta el deseo? Bueno, pues hay personas que son visuales, entonces si a mí lo que me gusta es las figuras y las formas, independientemente del tamaño, como sea, pero lo que a mí me atrae, ya no lo encuentro en la persona a la que me siento atraída, pero tampoco hay algo más con qué compensarlo, porque aparte, pues a lo mejor no tiene esa parte del cuerpo que a mí me gusta, pero hay otras partes que sí me gustan, o me siento muy enamorado, o muy feliz en mi relación, pues bueno, eso me ayuda. También, pero si claro. No existe... Si no existe la atracción física, pero tampoco la emocional, bueno, ¿cómo pretendemos tener placer? Entonces, sí es importante remarcar, ¿no? Sí. Efectivamente, cuando las personas estamos solteros y andamos buscando pareja, ponemos mucho cuidado, no solamente en nuestro peso, en nuestra imagen, en nuestro arreglo, y después de un tiempo de estar juntos, lo cierto es que sí hay un grado de descuido. Pero también hay unas mujeres tramposas que están bien buenotas y te hacen un trabajito bien machín y después engordan, pero dices tú no le hace, pero hace buen jale. Exacto. Entonces, choco. Bueno, estamos hablando de comprobado, tener sexo hace que subas de peso, según un estudio, de eso estamos hablando con la sexóloga Roberta, ahorita va a dar la información para ustedes. Parte de esta nota dice, por su parte... Froilán Sánchez, coordinador del Grupo de Salud Sexual de la Sociedad Española de Médicos y Atención Primaria, menciona a un diario internacional que dejar de tener relaciones sexuales influye para que la persona se descuide su imagen, lo que al sufrir estrés se come de manera desmedida. O sea que como no tengo sexo con nadie, pues nadie me va a ver desnudo. ¿Para qué me cuido? ¿Para qué? Pues no tiene nada que ver, cosa que había dicho aquí ya la sexóloga. Cabe mencionar, dice la nota, que el aumento de peso tiene mayor probabilidad de presentarse en una persona que involuntariamente no tiene relaciones sexuales en comparación con aquella que decide no tener sexo por alguna razón o en específico. Bueno, al final de cuentas, si tú tienes sobrepeso y tienes una enfermedad o algo, sabes que no es por eso, pero un estudio da una idea de que tiene que ver sexo con el sobrepeso, ¿no? ¡Wow, Choco, qué interesante! Porque hay más frustración también, Choco, hay que sumarle la frustración y hay que sumarle que, bueno, no nada más no me interesa cuidarme, sino tampoco me depilo, tampoco uso ropa que me haga sentir bien y que me vea bien, ¿no? Entonces la frustración lamentablemente nos lleva tanto a descuidarnos como a buscar otras prácticas que nos den placer y a veces la comida pues es muy placentera y lamentablemente lo usamos como una sustitución. Oye, dijo ahorita, verdad, depilarse, sí. Choco. A mí me ha tocado de repente ver muchachas que dices tú, ay, güey. Y ellas me dicen, mira, nunca había tenido, ya tenía mucho que no tenía relaciones, y pero tú eres un hombre que me atrajo y nunca había hecho esto ya desde hace mucho tiempo. No, Doggy, cálmate, eso no te lo... Me pasa mucho, especialmente en diciembre que estuve en Francia, las axilas, no sé. Oye, el Doggy y Erasno se depilan las axilas. Ah, sí, el par de más. No, pero Choco, ya les pregunté y lo voy a hacer yo también. Mi pregunta es para ustedes, los hombres, ¿les gustamos los hombres peluditos o sin pelo, Garbanzo? Pues me imagino que con pelo, ¿no? Más. Bueno, también existe no necesariamente la depilación absoluta, sino también un recorte, y esa es algo también bastante atractivo, no solo a lo visual. Hombres también les puede ayudar porque, pues, por supuesto, en proporción se ven más grandes. Sí. Y algo que es pues maravilloso, eso ayuda a que el olor sea mejor. El dicho dice, entre más corto el pasto, más alto el árbol. ¡Oh, my God! No. Bueno, sexóloga, ¿dónde la pueden encontrar? ¿Dónde pueden hablar con usted? Le pedimos que nos sigan en las redes sociales. Tenemos una nueva página. Si ustedes antes ya nos habían seguido, vuélvanos a seguir. Estamos en Sexo con Roberta, en Facebook, en YouTube y también estamos en Instagram. Todos los días hacemos una transmisión para responder sus preguntas. Sexo con Roberta. Y si quieren una consulta vía telefónica o videollamada, puede ser al 619-752-6969. 752-69-69 con el área 619. Ahí está, regresamos, señores. Saludos a toda la banda que va manejando. Ya regresamos en el show más chido de las tardes. Oye, Erasno, y que te dejan caer tres los Pumas. Ya regresamos, dije. ¡Ah! ¡Agárrate, papá! Saludos allá a la banda Tijuana. La sexóloga Roberta Choco nos va a presentar unas morritas. Ahora que vayamos allá para el Valle de Guadalupe. ¿En serio? Sí. Ya me dijo, el chocito todas las tardes. Para escuchar, era mi chocolata. Y carcajear. Y adivinen quién es. Llegó la hora para divertir. Las parodias del Erasmo están aquí. Y aquí voy. Señores, antes de ir a la parodia, el pensamiento de la hora. Hoy no. ¿Cómo ves, Choco? Te estoy checando. A ver, ¿cuál va a ser el pensamiento de la hora, Erasno? Hoy estamos con la parodia del documental del español. Saludos a Paul. Hoy en la vida de el ranchero chido. ¡No! Sí, tenemos la vida del ranchero chido en el documental del español. Dímelo, pero en español. En castellano. Ahí va, Choco. Bueno, ya vi el pensamiento de la hora. Pensamiento de la hora. Ir al In-N-Out y pedir una ensalada es como ir al Street Club y pedir un abrazo. Gracias. ¿Cómo hacerte entender que conmigo tú te ves mejor? Que en mi carro tú te ves mejor. Muy bien, a ver, vamos con tu documental del ranchero chido. Ahí en esta hora, aquí estaba el cubano, ahora está el español. Ahora sí somos aquí de internacionales, tío. Lo que me sorprende es el presupuesto para tanta gente. No, hombre. Tanto invitado, hijo de su... Sí, mira, te voy a decir algo. A ver. Tú, Choco. Llegó un niño y dijo, mamá, ¿qué hay de comer? Y dijo la mamá, nada, hijo, tu papá tiene más de 30 años y aún sigue trabajando en el show de Erasmo y la Chocolata, jugando a ser locutor. No hay nada que comer. Mira cómo se ríen tus empleados, yo, mira. No se me hace chistoso, no lo quieren ver. A nosotros tampoco, no bebé. No estuvieran jugando con eso si no les pagaran. Ya vi la casa del Doggy, ¿eh? Ah, oh. ¿Subieron el video? Subieron el video del... Vámonos, pues. Vámonos. Corría el año de 1908. No, ¿cuántos años? No, 60. Pues, no, vete hasta allá, bebé. Corría el año de 1950. Y en un lugar lejano. Siempre dan como un lugar, siempre en la capital de México. Sí. Y luego como en Michoacán dicen a unos... 40 minutos. A 3 horas manejando por esas carreteras, se llega al lugar donde nació el ya famoso y conocido El Ranchero Chido. El único hombre que cruzó a los Estados Unidos sin documentos en la cara de un inmigrante. Y le dijo que cruzaría porque cruzaría. Pues yo nomás me animé, le dije que iba a cruzar y le dije, pues yo le voy a decir la verdad, pues, señor, señor migra, a mí no me gusta andar, pues, echando mentiras. Yo no tengo papeles y quiero que me deje pasar, por favor. Yo no tengo papeles, ni siquiera tengo pa'l coyote. Nomás quiero a ver si me deja pasar por aquí porque está más facilito. Y con ese carisma, el migra lo dejó pasar por primera vez en la historia, arriesgando su trabajo. y el documental del español, los únicos en hablar con el inmigrante que dejó pasar al ranchero chido en aquella ocasión. Pues él me dijo, pues era, me callites bien, pásale. Pero me dijo en inglés, porque yo, la neta, en inglés no entiendo nada. Hoy, en el documental español, hablamos con el migra. Yeah, I saw him and I thought to myself, he's a really funny guy. Oh, sí, lo vi y dije, es un hombre muy chistoso. And I liked how he talked. Me gustaba cómo hablaba. And I never seen someone wear huaraches, shoes with black socks, and I thought that was really funny. Y nunca había visto a alguien que trajera unos huaraches con calcetines y era muy chistoso. So I let him pass and told him, my friend, go and live the American dream. Yeehaw! Lo dejé pasar en ese momento y le dije, vamos amigo, corre, corre hacia el norte, sé feliz y vive el American Dream. Está bien, está, pero sí bien. Sí. En ese momento le dije, corre Jack, corre hacia el lado izquierdo. Corrió y se salvó, fue impresionante. De esa manera, Ranchero Chido llegó a la siguiente garita. Pero el ranchero chido no sabía que ese migra ya le había llamado al siguiente y le dijo, déjalo pasar. Pues yo llegué, cuando llegué dijeron, esta es la segunda revisión. Y dije, aquí sí me van a trancar, y le dije lo mismo. Y cuando le iba a decir yo que yo, lo mismo que el otro migra que me dice, no, pues ya me echaron el pitazo que pases. Y ya pasé como si nada, y hasta que llegué a Los Ángeles, ahí en la Placita Olvera. Y el documental español, sí, adivinaron. Hablamos con el siguiente migra que estaba en la siguiente revisión. Y lo tenemos en exclusiva. Hablamos con él. Queda, hay que decirlo, esta entrevista fue grabada hace 6 meses. Ahora este hombre ya ha muerto. Su nombre es Carl Richardson. Yeah, I saw this guy, he was coming. He looked tired. Sí, vi a este hombre. He looked tired. He was wearing his funny hat. So, and he said, I would have been walking for hours and days. He venido caminando por horas y días. But the funny thing, he was singing. Pero lo that guy was singing. Este hombre venía sold out. Cantando. I said, you know what? Dije, my good deed of, I just let pass him through. I give it. I actually give it. Ríete, güey, porque el que traduce también se ríe. Yeah, when I saw him, I took my colleague's lunch and gave it to him because he looked hungry. Sí, cuando lo vi. Yeah, it was funny because my lunch, y le dije que comiera, que for se atascara food, como and I un said, puerco. I just gave it to this immigrant. Sí, cómetelo tú, yeah, ilegal. Espalda mojada. I love that guy. I wish I see him again. Never. Lo amo. Quiero casarme con él cuando lo vea otra vez. It's funny. I never knew that I was going to get an interview by muy this. Muy chistoso. Le dije, pásale. I'm sorry, gotta go to work. Hey, stop right there. Hey, you. Le dije, hey, palto ahí, amigo, para. Es el momento de ver tus guaraches que me dijo mi amigo. ¿A dónde vas, amigo? Quiero ver tus guaraches. No te detendré si me dejas verlos. Vamos, enséñamelos. And then, when I got home, I talked to my wife about it. En casa, le dije a mi esposa. And she said, I hate you. Y me dice, te you're destroying odio. America. Ha destruido América. You are not with our country. No estás con nuestro país. Me vi she como was... un traidor. Me sentí mal en ese momento. All I kept thinking is this guy's huaraches and black socks. Al final tú terminas traduciendo a mi amigo. Y me dijo, eres un traidor a la patria. Has dejado pasar un ilegal que tiene huaraches chistosos. Solo por sus huaraches los has dejado pasar. ¿Qué te pasa? Yeah, and then, what's going on? You're wearing huaraches. What's going on with you? Eres un traidor a la patria. Has dejado pasar un tipo que podía haberse detenido. Viene aquí, es un... Si México manda, solo manda lo peor. Mexico is just sending all bad hombres. The worst of them. En ese momento me dije a mí mismo, soy un traidor. Y todo por un momento de alegría y por quedar bien con mi amigo y ver sus huaraches blancos. ¡Maldita sea! ¡Soy un traidor! ¡Merezco ir a la cárcel donde están los peores terroristas del mundo! En ese momento, este hombre murió por estrés. pues después de haber dejado pasar a Ranchero Chido. Ahora dicen que Ranchero Chido goza de una vida espectacular en California, aunque hace poco supimos de él y fue detenido precisamente vendiendo droga en el centro de Los Ángeles. Hablamos con la esposa del migra que había muerto y dice que tenía la razón. Choco, cuéntale. ¿Qué digo? Que eres la esposa del migra. La esposa del migra. Eras mi mujer. Sí, yo le había dicho que eso iba a suceder. Era una puta. No, Choco, tienes que hablar inglés. Sí, no, es... no, ya no va, ya se acabó el tiempo. Ya. Choco, no estés de aguada, ándale. La mujer no quiso hablar con nosotros porque parecía hombre. No parecía, pues. Sí, parecía un poquito. Un poquito, poquito. Un poquito despacito. No, pero ya, Choco. No. Regresamos en este momento. Vamos con... tenemos el tema del día de hoy. Esto se llama Radio Rancho. ¿Ustedes ya vieron el video? Me imagino que ya el video que está por todos lados del video de la bronca en Disney. Ah, se agarraron bien feo esas cuatro. Dicen que eran familia todos, ¿no? Oye, Tony Boss se ve Navidad. Muy bien, estamos de regreso aquí en el show de Erasmo y la Chocolata. Pues hubo una pelea en Disney. Una pelea en Disney donde parece que es una familia que fue a pasarla bien. Ya saben que es el lugar más feliz del mundo, Disneylandia. Y esto sucedió donde está el... donde está por ahí, cerca de donde Toontown. Está Mickey, ¿verdad? Toontown. ¿Es cerca de donde está Mickey? A un ladito donde está Mickey, donde está este... la casa de su vieja, ¿no? De Minnie. De, no es su vieja. De Minnie, pues. Ok, bueno, lo que sucedió es de que un hombre va y le dice, como que tuvo un problema entre mujeres, y el hombre va y le dice a la otra mujer, no le faltes el respeto a mi mujer. Y el esposo de la otra dijo, oye, a mi mujer, no me le hables así. Entonces empiezan a pelear entre ellos, y resulta de que de repente llega como la esposa del hombre que le dijo, no le hables así a mi mujer, pues estaba ahí tratando de separarlos, y de repente está la mamá, que viene en silla de ruedas, esas sillas de ruedas eléctricas. Sí. Como que la mamá de, no sé si de pues de algunos ahí, ¿no? De todos. ¿Sabes qué? Yo pienso que el de la camisa roja es hermano de la que le faltó, o sea, como que le faltó respeto a su cuñada, y fue y le dijo, a mi hermana, a mi esposa no le falta el respeto. Ok. Entonces entró el esposo y le dijo, ¿qué onda? Y le dijo, ¿qué? Y se quisieron pelear. Y de repente, Choco, lo que sucede es que lo más chistoso es ya que es pareja contra pareja ahí. Sí, y no, y se empiezan a pegar lo que es la mamá, una mujer con la otra. O sea, wow. Esto no es muy común en Disney, por eso no hay seguridad que llegue rápido y es algo único. La cosa es de que parece que pues fue un rollo familiar, los niños están en la carriola, todo el mundo los está viendo, los está grabando y esta pelea parece que es muy, muy común. Entonces las cuñadas se agarran de las greñas, tumban a la mamá. No, la mamá se cae. Sí, no. Tumban a la señora y obviamente la que está grabando como que le da risa cuando tumban a la pobre señora. Sí, pobrecita. Chale, qué burlón esa gente. Oye, ¿por qué está enojado, Edwin? ¿Por qué estás enojado? ¿Estás molesto? ¿Por qué te enojas? Bueno, resulta de que al final de cuentas están investigando al hombre. Imagínate, parece que golpeó a la hermana. Golpeó a la esposa de su propia esposa, porque más adelante en el video le dicen, oye, tu esposa empujó a tu mamá, ¿no? Ah, sí, como que le dijo. Sí, como que dicen, tu esposa empujó a tu mamá, y ahí es cuando también le empieza a dar golpes a la propia esposa, la cual dijo, no me le falten al respeto. O sea, al último... dejó tiradas como a tres mujeres. Esa persona que tú dices, Choco, es como... Es como la hija de ellos que le dice, mi mamá le pegó a tu mamá. Sería el colmo. Llegó, ¿no?, alguien y le dijo... Es como una niña, ¿no? Sí, tu esposa le dijo, she hit my mom. Ahí, a ver, vamos a ver. Esa es mi parte favorita, Choco. ¿Cómo que tu parte favorita? Yo digo lo que nadie se atreve a decir. Esta pelea estuvo muy, muy interesante. Ey, ¿por qué viene? Ey, este, otra ¿qué vez? Viene, mira, hasta los... Se está poniendo los audífonos en la boca. No. Choco. Mande, Edwin. ¿De quién fue la idea de poner este video? ¿Por qué? Pues la gente que lo grabó, no sé. No, de poner, de hacer un tema sobre cuando la gente de color se está peleando, ¿qué? Nunca. O sea, no estamos hablando de la pelea. Están hablando de eso. Y no es justo. No es justo que pongan videos así donde la gente... ¡Quita aquí! ¡Quita aquí! ¿Tú crees que si esto hubiera sido anglosajones no lo hubiéramos puesto? No lo ponen. Hay un montón de peleas que están en todos lados. Yo estoy de acuerdo con Edwin. Los paisas se pelean más y no ponen ningún video. Estoy de acuerdo con Edwin. Eso ya lo están viendo racial. No. Esto es racial, ¿cierto? ¡Quita aquí! El otro día pusimos... ¿Vos qué? ¿Qué? El otro día pusimos desde la pelea en Pico Rivera y nadie le hizo de... A ver, no avientes a nadie, no avientes. No, pero... No, está aventando el diablito como la señora. Así no, así no, la gente no va a llamar. Te apuesto que la gente no va a llamar porque no tiene sentido lo que está diciendo. A mi compa no le falta el respeto, güey. Sí, está aventando como si fuera así. Respeto. Parece que aquí no es Disney, güey. Güey, déjalo. Se cayó. ¡Pará! El diablito parece la señora que se cae al último. No se pasen. ¿Estás en serio? Es que sí, la verdad. Yo veo más comentarios así, más raciales. Como son afroamericanas, dicen que quién le regaló los boletos, que si la radio aquí, que oyen la... Tienes que tomar una pausa porque... La Power 96, no sé qué. Tienes que tomar una pausa. No, eso no está bien. Oye, no, dile que no, güey. No. Oh, mira, aquí está, Brody, cuando le da el gancho a la esposa. No. Oye... Mi pregunta es, hay familias donde es muy común que se agarran a golpes, ¿no? Y viene la policía y al último nadie va a echar de cabeza a nadie, ¿no? Pues, sí. Y luego si vienen todos... Hay familias y esposas y esposos, Choco, que se golpean, llaman a los vecinos a la policía y están todos... Dicen, no, nosotros no llamamos a la policía, es cosa de nosotros. Y si van en el mismo carro, pues, van... Sí debería de ser, ¿no, güey? Si te agarras a madrazo entre familia, ¿para qué se va a meter la policía? Heraldo, ¿por qué no está bien? Hay niños ahí en la carriola. Choco, y luego en el futuro, ¿quién más se va a pelear? Necesitamos fuerzas básicas. Hoy no más. No, ahorita regresamos. Te regresamos. 1-888-874-2656. ¡Qué bárbaro! Si te gusta el desmadre. Señores, oigan, el año pasado murieron 52 niños. No cuando vieron peleas ni cuando estaban en la carriola. Murieron 52 niños ahogados en el carro por el calorón. Estos niños los dejaron sus papás, se les olvidaron ahí... Los dejaron, se les olvidaron. Cuando regresaron al carro, los niños ya estaban muertos. 52 el año pasado. Oigan, hay temperaturas altas. Usted no deje que sus niños mueran. No dejen que quede en su conciencia que sus hijos se mueran en el carro. Antes de salir, revise antes de cerrar la puerta. Revisar antes de cerrar. Regresamos. Trabajo a mi casa. ¿Por qué existen parrilladas inesperadas? ¡Fácil! Por los... ¡Papá, me aceptaron en la universidad! O por esos días que los meteorólogos predicen como lluviosos y terminan siendo los más soleados en meses. O por los... ¡Ganamos 3-0! O perdimos 3-0. O simplemente los... ¿Sabes? Se me antojan unas costillitas. Así es. Existen ocasiones que te prenden de repente. Y en ese momento necesitas un carbón que lo haga igual. Por eso existe Kingsford Match Light. ¡Que se prenda! En la cocina este verano, escuchando Erasmo y la Chocolata, me la paso más chido. ¡Ay, me brincó aceite de los huevos! Erasmo y la Chocolata, el show más chido por las tardes. Especial y divertido, Erasmo y Chocolata es... El show más chido por las tardes, Erasmo y la Chocolata. Con ustedes, el que incomoda a los mandilones y las malas mujeres, mejor conocido como el maestro. Aquí está el sensei, él es el Doggy. Me quebraron la uña, bravo. se fue el mal de aquí. Ya se fue el mal. Ya se fue. Pero así llegó lo más positivo de este programa. Llegó lo más fresco, relajarse. Porque está haciendo, está calientito allá afuera. Y yo sé que el garbanzo ahorita va a empezar con que ya los viejos ya hablan del clima. Y sí, es verdad, hay una edad donde ya hablas del clima. Y es que cuando eres más joven te vale cómo está el clima. Cuando ya eres señor, dices tú, me llevo el suéter o no me llevo el suéter. Cuando eres más joven, dices tú, pues, va el suéter, ¿no? A ver, vamos a ver cómo está en Los Ángeles. A 80 está en este momento, en la ciudad de Los Ángeles. Vamos a otros lugares que son calientes. Las Vegas, 106. Sí, sí, 106 sí, en Las Vegas. En Mexicali, 108. Y en el lugar más caliente, dicen, de esta área, pues, Death Valley, 113. 113. Indio, 7. Las Vegas, 106. Y, en San Nicolás, 95. No les importa, ya sé. Pero esos son los climas, Brody. Oiga, ya es que ya nos está dando el reporte de clima como todo un abuelo. ¿O qué hacemos? ¿Nos preparamos? ¿O qué? ¿A esto es, ha llegado su segmento a hablarnos del clima? Pues mira, bro. ¿Y de aquí a dónde se va a capturar atardeceres o qué? Yo nomás voy a decir algo. Deja de estar tomando video y estar, y tú, Luis, de publicarlos en las redes sociales, porque eso no es safe. No es sano y no es bueno. Cuidado, bro. Más te lo digo. Pues, ¿para qué vive ahí? Oh. Tiene razón. ¿Para qué vivo ahí de güey, no? Hijos. Voy a hacer tours. ¿Va a hacer tours? Un tour en un carrito de golf ahí. Y esa es la casa del Doggy y el Pelón. Y todos pueden chiflarle ahí. Como... O se pueden hincar, lo que guste. Pues ni que fueran pasando por el Estadio Azteca. Ah. El que le entendió, le entendió. Muy bien. Hessler me mandó un dato. No lo tengo en español, pero está en inglés. Y dice que un tercio de las mujeres, dice, a third of women only date men because of the free food. Un estudio dice que un tercio de mujeres salen con hombres solamente para comer gratis. Solo para comer gratis. Y yo digo, de verdad, tan hambriadas andan. O sea, a ver, dile que te invite un drink, dile que... A ver, ya ven que no somos iguales. O sea, a ver, yo soy un hombre de los que lo he hecho, pero solo por diversión. Pero las mujeres lo hacen por necesidad. Y yo conozco aquí en el área de Los Ángeles muchas mujeres que se quieren, y lo puedes ver en redes sociales, y rentan un lugar donde viven en la sala, pero ellas en sus redes sociales es como si vivieran bien. O sea, las ves haciendo check-in en restaurantes fregones, ¿no? Y dices tú, a ver, ni trabajo tienen. Yo no sé cómo viven. Y son muchas. Tú conoces muchas de ellas, Brody. Y tú, ¡ah, qué bien! El garbanzo ya le está trabajando su ratón. Ya. Estoy aquí, el gámster me está empezando a caminar. Las caras, todas, las tienes ya todas las caras, ¿ah? Todos conocemos esas mujeres, especialmente en esta área. Hay mujeres que vienen aquí, en el área de Los Ángeles, de todo el mundo, ¿eh? Desde Venezuela y Colombia. Y así. Entonces, pues no hay otra de que si no trabajan, viven en un lugar, pues digo, ojalá y se mejore la situación para ellas, pero ¿dónde viven? Y los restaurantes que van, digo, uno ha estado ahí, le ha tocado y ha visto la cuenta y dices tú, no, no me hace match. No combinan las cortinas. No combinan. Y entonces, muchas mujeres van porque las invitó un Brody, ¿verdad? Punto. Ahora. Este es un estudio, maestro, que salió. Es... Garbanzos, es algo que se ve. Se siente. Porque no digas por qué te van a llamar. Oye, Doggy, ¿y tú dónde tienen los datos? ¿No? Ya sabes que ellos no pueden usar su sentido común. Estos Brody les dicen, Oiga, señores, es una máquina de diésel. No le echa su motor de gasolina porque se le va a fregar. ¿Dónde está la encuesta? ¿Dónde sacaste el dato? Usted échele, mi joven, échele diésel para que se le madríe su motor. Pues para que quede a gusto. Ok, entonces, mi punto de vista es la admiración hacia el hombre, ¿no? De, por lo regular, de que no sirven para nada, que el hombre esto, que el hombre el otro. Pero qué bien se sirven con la cuchara del hombre. Es muy chistoso. Es muy... Se me hace... Hay muchas mujeres tontas que me están oyendo ahorita diciendo que su hombre no sirve, que el esposo no vale, que el novio no sé qué. Pero están con él. ¿Quién los eligió? Ellas. Y el otro día les dije yo, su esposo, su novio, es un espejo de quién son ustedes. ¿Es un idiota? Hello. ¡Bravo! ¿Es un tonto? ¡Hip, hip, hello. Muy bien, pues esto que me manda Hessler dice que los resultados es que cuando una mujer dice les vamos a comer, simplemente quieren pues ir a un nuevo restaurante. Dice she only want to try the hot new restaurant. O sea, un restaurante que está de moda. Entonces el Brody, tú sabes que los hombres siempre estamos, vamos a salir un día, ¿no? Y ya llega el día y dice, oye, vamos, ¿no? Te voy a agarrar la palabra. Si no dices tú que no va a haber otro. Este estudio fue publicado el viernes con la Sociedad de Personalidad y Psicología. Encontró que un cuarto a un tercio de mujeres heterosexuales van con un hombre. Fíjate a lo que hemos llegado, ahora ya tienen que especificar. ¿De qué? Heterosexuales. Posiblemente una mujer lesbiana no es igual, es lo que quieren decir, ¿no? Las lesbianas, como están más sombradas, ellas ya no andan buscándole al hombre. Have gone on a day with a guy or an interest. Ok, ellas salen con los hombres que no les interesan, pero sí las van a invitar a comer. Aquí te puedo decir muchos restaurantes, y más en el lado latino que el culichitown, que ¿cómo se llama el otro? El camarón pelado. El camarón pelado. Bueno, ustedes ya han de saber. Quieren estar ahí. Y en los antros en Las Vegas. Yo he visto que de aquí se van, yo creo piden raite, no sé cómo van, y las ves allá en buenos antros. Dices tú, ¿cómo? O sea, yo de hombre, no tengo y me... Y anda batallando. No ahí, puedo usar la palabra al aire, pero ya me... ¿no? Ya. Dígalo, maestro. Al menos que sea ahí, unos dos, tres por ahí, brodis, que se creen promotores. No. Entonces, dice, las mujeres usan al hombre para ir a ese nuevo restaurante que está de moda. 3 a 1/4 de mujeres lo hacen. Y dice que, aunque no estén interesadas en el hombre, foodie calls. Ahora ya les llaman. Ah, ya no es booty, es foodie. Booty calls son hombre y mujer que nada más se utilizan para tener sexo. Booty calls. Estoy en la casa, estoy aburrido, le marco a una muchacha con la que tengo relaciones solo para eso. Eso es una booty call. Pues ahora están las foodie calls, que es food, es comida, foodie, como pues en relación a lo de booty call. Y estas, pues nada más agarran a Brody para ir a comer. Oiga, maestro. Mi pregunta, sí. Perdón que lo interrumpa. Una pregunta. ¿Usted cree que los hombres que hacen esto saben lo que están haciendo estas mujeres? Es que, Brody, hay unos hombres tan güeyes. Te lo voy a decir. Yo por eso estoy aquí. Y muchos han aprendido conmigo y han dicho, ok. Hay muchos brodies que no han recibido ni un te quiero de su familia. No han recibido ni una forma de afecto de nadie. Entonces, están aquí, cualquier changuilla les dice, eres muy nice. Para ellos el mundo se les vino encima, están emocionados. Van y sueñan que les dijeron, you are nice. No. ¿Por qué? Por eso les digo, muestren el afecto a sus hijos, porque un día va a venir una furry call, que es lo menos malo. Vienen las demás. Y hay mujeres con mucho colmillo. colmillo que se fueron a hacer a Tijuana. Entonces, tienen que tener cuidado. Me está llegando muchas preguntas, maestro. Por ejemplo, entonces, si yo, como ejemplo nada más, si yo soy permite, para acabar el pensamiento que tenía de eso que me... Muchos hombres creen que llevando a una mujer a comer, se la van a llevar a la cama. Pero están hablando de mujeres que no están interesadas en ti y nada más en que las lleves y les pagues. Y te van a decir, oh, yo no soy así. No a la primera vez. No, puede ser, pero como ahorita no. ¿Qué va a pasar la siguiente vez? No, es que la primera vez ya quería acostarse conmigo y así no. Entonces, la tienen bien medida. Y yo les voy a decir algo. Yo lo he hecho. Yo soy un ¿víctima? Drinker call. Oh. Es que me ha gustado hacer este juego. Cuando estoy con algunas mujeres, decirles, wow, primera vez que una mujer me va a pagar un drink. Oh, yeah, let's do it. Y terminan haciendo, pero por jugar. Ellas lo hacen por necesidad. Oh. Pobrecitas. Hagan su lonche, trabajen, bravo, coman. Bravo, regresamos. Más, más, mucho más. Con el Doggy quieres más. Llama al 1-888-874-2656. Okay, seguimos. Esto que le estoy diciendo probablemente no sea nuevo para ustedes, pero para otros sí. ¿Ok? Y para que vean su accionar. Es más, ¿no les ha pasado que ustedes van a un restaurante y ven en una mesa a una pareja y la mujer nada más está en el celular tomándole fotos a la comida, a la copa o al whisky, a la cerveza, qué sé yo? Y el brody está ahí como que, hola, espérate, güey, deja que le tome fotos, si no, no fue. Si no, no se llena. Es como que cuando van a comer, si no toman la foto, es como que te llenaste, no tomé foto, ¿cómo quieres que me llenara? Y lo peor de esto es de, oye, ¿me puedes tomar una foto? Y el brody, oh, sí, sí, sí. A ver, tómame otra. No, ahora sí, ahora sí. Nunca les pidieron una foto con ellos. No que dijeron, vente para acá. Pues no, ¿para qué? No vayan a decir que andas con ella. Laura, buenas tardes, Laura. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, Laura, buenas tardes. Oye, yo nada más quería preguntarte, ¿por qué le odias tanto a las mujeres? ¿Por qué no te caen bien? ¿Cuál es el odio? ¿El que describa las situaciones? Ajá. Oye, pues déjame decirte que el New York Post, el New York acaba, odia a las mujeres, porque aquí estoy agarrando la nota, el New York odia a las mujeres. No, pero tú personalmente, ¿por qué las tienes tanto odio? No, estoy leyendo una nota, estoy escribiendo cómo funcionan. ¿Tú crees que eso es malo? ¿Qué es malo qué? ¿Tú crees que es malo que describa esta situación? No, no es malo que lo describas. Bueno, entonces, no hay odio. Tranquila, ¿ok? Oye, Doggy, te digo una cosa. Yo pienso que tú como que tienes algún problema con las mujeres porque no lo has querido sacar al aire, pero para mí que tú te gustan los hombres. Oh, puede ser, pero tú crees. Es como si yo te dijera que tú eres lesbiana, ¿no? No, pues es que la forma que tú hablas de las mujeres y todo, yo pienso que a ti te gustan los hombres. Ok, está bien, tú puedes pensar lo que quieras. ¿Tú te gustaría un día, no sé cómo seas tú, o tengas alguna amiga o algo, tal vez pudiera demostrarte qué tanto me gustan? ¿Alguna qué? No sé si tú o tengas alguna amiga bonita así, de mi gusto, digo, te puedo demostrar que sí me gustan y que no me gustan los hombres. Tengo puras amigas que son solteras con hijos, no sé si te vaya a gustar alguna. No, está bien, no me voy a enamorar, ni de güey voy a andar con ellas, nomás las quiero conocer para un rato. Para un rato, híjole. Pues sí, tal vez sí. Ya mejor sí, se fue. Se fue. Tómese un descanso, maestro. No, o te regresamos con más llamadas. Sí, que sus llamadas sean para mejorar el segmento. Les voy a pedir. Ok, voy a llamar, sí, les voy a dar la oportunidad de que entren al aire. Sale, pero conecten su cerebro con su lengua. El suposiciones, no. No quiero suposiciones, porque si empezamos a... yo creo, yo pienso. Esas no, guárdenselas. Otra regreso con más de esta nota muy interesante, con las Furicalls. Y también cuidado ustedes, brodis, que dicen, ando con una muchacha de internet y en todas las fotos sale sola. Hay algo raro. Ahí. Muy raro. Escuchando Erasmo y la Chocolata, me la paso más chido. ¡Ay, Dios mío, ya quebré ese jarrón caro! Erasmo y la Chocolata, el show más chido por las tardes. Es un perro, es perfecto. Es mi perro. Muy bien, les hablaba el día de hoy de lo que salió en el New York Post. New York Post, uno de los, pues de, publican cosas muy interesantes, tienen mucho prestigio, y bueno, yo creo que ellos también odian a las mujeres, porque acaban de dar esta información, donde dicen que cada vez más mujeres salen a comer con Brody solo para comer gratis a buenos restaurantes, no están interesados en ellos, obviamente no va a pasar nada, ellos sí creen que va a pasar algo, por eso pues van y pagan por ella, y mujeres, les voy a decir algo, la mayoría de los hombres, en general, no te van a invitar a comer porque te ven con cara de hambre, o porque pues son buenas gentes. La mayoría de hombres, y hoy te van a llamar los, ¿cómo se llaman estos? Esos que les escriben, no te la vas a echar, ¿no? La mayoría de hombres te van a invitar a comer para, tú sabes, somos adultos. Es su finalidad. Ay, él es muy nice. Y luego los mensos los ponen en las redes sociales y le ponen la foto. ¿Qué haría sin mi amigo Martín? Y el brody así de, bien, la mayoría, esto es lo que sucede. Entonces, hablo de esa nota de que, pues, ahora ya les llaman las furry calls, que son mujeres que nada más quieren salir con hombres para ir a comer gratis. Y obviamente dice, porque están muy apretadas en dinero, hay que comprar lo de la comida de la semana y pues pagar la renta y todo esto, ¿no? Dos estudios, uno fue con 820 mujeres y el segundo con 327. Acá lo tengo. Muy bien. Es que como está en inglés es más difícil para mí. Pero ahí va. El primer estudio se reclutaron 820 mujeres con 40% que informaron que eran solteras y un 33% estaban casadas y 27% dijeron que estaban en una relación comprometida pero no estaban casadas. O sea que hasta las casadas le entran. No. 27%. A ver, di no. No. Un total de 85% dijo que eran heterosexuales y que era el foco del estudio. No. Las mujeres recuperan. Ya parecemos el genio Lucas y el pito loco, ¿no? Dígame, digo. Que en paz descanse el pito loco. El 85% dijo que eran. Okay. Las mujeres respondieron a una serie de preguntas que midieron sus rasgos de personalidad, creencias sobre los roles de género y su historial de salir con alguien solo por comida gratis. Casi una cuarta parte del 23% de las mujeres en el primer grupo reveló que había participado en una llamada gastronómica. La mayoría lo hacían ocasionalmente o raramente. Así que 23% no es tampoco tan mal, ¿no? O sea, no están tan hambreadas, ¿no? Es como que todas las 10, ¿no? 23%, no más. Cuarto. Pero vamos por las llamadas, señores, vamos rápido. Tenemos aquí a Teresa. Teresa, buenas tardes. Buenas tardes, Doggy. Adelante, Teresa. Una pregunta. Bueno, he estado escuchando un rato. Dices que salió en una encuesta de un periódico o una nota. Pero tú te enfrascaste nada más cuando sale una nota de las mujeres. Pero un periódico, yo creo que así como saca una nota de mujer, saca una nota de un hombre, de un gay, de una lesbiana, de un presidente. Uh-huh. Entonces, cuando saques una nota, si empleas tu tiempo en sacar de una mujer, emplea tu tiempo para sacarlo de un hombre. Ahora, hace un momento dijiste que mayoría de las mujeres están hambriadas porque invitan o las invitan y van a comer. Tú lo dijiste que lo haces nada más para ver qué hace la mujer. eso cuentas. A lo mejor también estás hambriado y te han quitado el hambre más de una vez. Yo nunca dije hambre, dije un trago. Un trago, lo que sea. No, lo que sea. Tienes que escuchar bien. Antes de venir a regañarme, tienes que tener los datos bien. O sea, porque si no te oyes mal. No. Y punto número dos, tú no me dices qué debo hacer. Este es un segmento dedicado para destacar esa parte de la mujer. Punto. Te quitan el deseo de tomarte un trago, es igual a que te quiten el hambre, ¿me entiendes? Otra cosa, tienes ahí una chichincle que cuando está contigo te elogia, te lleva al cielo y te baja. Y también señora Teresa, con todo respeto, aquí no hay ninguna chichincle, es un licenciado en periodismo y comunicaciones, le pido respeto, porque yo a usted nunca le he faltado al respeto, señora Teresa, por el amor de Dios, diríjase a mí. Ya, déjala. No ves que no la deja hablar el esposo, deja que hable. Pero endereza lo que tienes ahí, quítale lo mandilón, quítale lo que mantiene, quítale lo que hablan de él, quítale lo cornudo y después hablas de los demás. Muy bien, señorita. Bueno, nada más te dejo en claro, ¿ok? Te dejo en claro. ¿Tú crees que este segmento, este segmento es para hablar de lo que hablo siempre? No lo voy a cambiar porque una mujer que está dolida venga aquí conmigo. No estoy dolida. Sí, te duele el que hable esto. Te duele. Puedo sentir el dolor. Tómate unas neomelubrinas de 500. Vamos con la número 5. De 500. Ibuprofen. 500. 2. 3. Tómate el bote. No. Marcela, buenas tardes. No manches. Hi, Doggy. Soy un gran fan tuyo. Gracias. Todo lo que dices acerca de las mujeres es completamente 100% cierto. Soy tu big fan. Gracias. Eres sexy para mí. Oh, my God. Gracias por tomar mi llamada. Tú también hablas muy sexy. Tengo una queja. Deja de mentir, maestro. Gracias, mi amor. Gracias. Tengo una queja, mijo, para tus discípulos. Oh, mijo, mijo. Nada más no me digas mijo, porque nada más mi mamá me puede decir mijo. Messenger. Ok. Cuando tus discípulos... ¿Les puedes pasar esta nota, por favor? Sí. Cuando mandan mensajes por Messenger, que no sean tan groseros. Luego quieren mandar desnudos y rápido, como no me conocen, y ya rápido quieren una relación. O sea, como que están desesperados. No pueden empezar una conversación primero. ¿Dónde te mandan mensajes, Marcela? ¿En Facebook o en Instagram? En Messenger, en Facebook de Messenger. Y aparte de eso, en la noche, 2, 3 de la mañana, quieren llamar. ¿Quién está teniendo conversaciones a las 2, 3 de la mañana? Oye, pero Marcela, ahí hay un botoncito. Marcela, hay un botoncito ahí donde puedes bloquear las llamadas de todos. Sí, y eso es lo que hago, pero, o sea, que no, que agarren la onda un poquito, ¿no? Que temen un poquito de tiempo. Sí, lo que pasa es que no han de saber quién eres tú, entonces diles quién eres al aire para decirles, le pueden llamar a todas, pero a Marcela no le gusta, ¿quién eres tú? A mí no. Que hablen en el día, que no sean tan vampiros, nomás quieren estar hablando a la medianoche. Bueno, si ustedes, brodis, me escuchan y llaman a la medianoche a un Facebook con alguien que no quiere hablar con ustedes, no sean tontos, de veras, parecen mensos, queriendo hablar con una mujer que no quiere hablar con ustedes. Ya, un mensajito, de después, ¿qué onda? ¿Cuándo hablamos? ¿Cuándo platicamos? ¿Se puede? No. Ahí andan, de rogones. Ahora tuve una, yo estoy en mi trabajo y no tengo tiempo para estar en el teléfono. No, veo que también te gusta el rollo a ti. Desbloquea. Que yo era grosera y creída. Pues sí, desbloquea. No le contesté rápido. Desbloquea eso, desbloquea, no tengas llamadas. Sí, es lo que hago, pero se ponen groseros muy rápido, como, okay, déjame chance, estoy en mi trabajo, déjame chance de contestarte later, you know, como en mi hora de lonche o algo, ya puedo contestarte, pero se ponen muy groseros, muy rápido. Tú diles que se calmen, pero a ti te amo, Dougie, eres mi ídolo también. Oiga, maestro. Yo sí te puedo llamar a las 3. Sí, pues sí, Lobo. No que lo tenías desbloqueado, ¿ves? Te digo. Qué bárbaro. Les encanta el show. Cayó, maestro, qué bárbaro. Vamos con Anel. Anel, buenas tardes, Anel. Hola, Dolly, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida a este tu segmento. Muchas gracias, Dolly. Me encanta tu segmento, lo escucho casi diario cuando salgo del trabajo. Gracias. Y hoy venía escuchando lo que dijiste, que las mujeres a un porcentaje van a comer porque están hambriadas, ¿no? No, digo que van a comer y si van con un hombre que no quieren, que no, uh-huh. que nada más quieren ir por ir a comer, eso a mí me dice que tienen hambre. No sé a ti que te diga. A mí me dice que los hombres están descerebrados y les falta carácter. Bueno, te estoy hablando de la mujer. Del hombre ya sabemos, pero te pregunto a la mujer. Una mujer que vaya con un hombre con el cual no quiere nada, ni nada, ni le interesa, ni nada, pero dice, quiero ir porque quiero ir a comer, ¿qué te dice eso a ti? ¿Que tiene hambre o que no tiene hambre? Para mí me suena como que está aburrida y, pues, si siempre hay alguien que está ahí disponible, ¿por qué no, va? Muy bien, entonces, cuando tú estás aburrida, me preguntas, para ti, cuando tú estás aburrida, ¿vas a comer con un hombre? Si me invitan, posiblemente. No. Escucha bien. Si tú estás aburrida y vas a comer, te vas a comer con un brody que no te interesa ni nada porque te invitó. Mi pregunta es, ya vas y comes, regresas a tu casa y sigues aburrida, ¿qué haces? ¿Agarras otro que te lleve otra vez? O sea, su manera de quitárselo aburrido, señores, a las mujeres es comiendo. Porque los hombres hacen lo mismo, ¿verdad? Van y te dejan a tu casa y cuando se van a comer con otra. Hoy nomás. O sea, aquí tú no eres no es cierto, tú no eres mi fan. Tú no me oyes todos los días. Es una mentira. Eso es una mentira. Te voy a dejar ir. No, vámonos. Hay unos cuantos tipos de radioescuchas que yo he analizado psicológicamente debido a ya, ustedes saben, yo he estudiado psicología. Unos son, yo soy tu fan, Doggy. Me encanta todo lo que dices, pero hoy no estoy de acuerdo. Ese siempre existe. Y es una mentira, nunca están de acuerdo. Pero ese es para suavizar y que la gente diga, ya ves, está mal. Y le dijo a alguien que es su fan. ¡Ah, qué bárbaro! O sea, pero uno tanto tiempo en esto, que estudió psicología, sabe cómo funciona. Está la otra. Como no tienen un debate para hablar de lo que estamos hablando es, tú eres gay, te gustan los hombres. O sea, ese es otro. Esos son los que más chistosos se me hacen. Están los que llaman con malas palabras, como si rayándome la madre las mujeres se fueran a componer. Si así fuera, llámenme y ráyenmela, pero no va a funcionar así. Y está el otro, el que es muy fan mío, pero nada más en el teléfono y en camino a su casa mientras me oye, porque llegando a su casa, su mujer, órale idiota, muévete a hacer de comer, ¿qué estás haciendo? Está el otro. El que sí sigue mis pasos y el que es más feliz. ¡Bravo! ¿Qué es el príncipe? ¡Bravo! Unas trompetas para ellos. ¡Bravo, maestro! ¡Oye, maestro! Sí. Solo regresando a lo que estaba comentando al principio de esta hermosísima clase. Este tipo de mujeres, porque, por ejemplo, si yo soy parte de ese furicón... Si estás hablando de esto, ya eres gay, ¿eh? ¿Te gustan los hombres? No, maestro, como si apenas estoy hablando de eso. No, sí, estás hablando mal de las mujeres. No, pues yo me le voy a preguntar algo, ¿cómo voy a ser gay? O es que así le dicen, no, usted, soy un imbécil. No, dijo que eres güey. Síguele, brody. Oiga, maestro, entonces, por ejemplo, estas mujeres tienen un ejército de hombres entonces, ¿no? Porque por ejemplo, si a mí me dice, "Ay, ¿cómo estás?" y que una comidita coqueta. Pero me vuelve a hablar como a las 3 semanas, me quiere dar a entender que todos los otros días le habló a un imbécil como yo y hasta que me toca otra vez mi turno. No. Ey. O sea que le va dando la vuelta. No, maestro. Mira, brody. No puede ser. El chocolatazo de hoy. No puede ser. El chocolatazo de hoy que van a oír ahorita. Hay una frase muy usada por las mujeres. El brody le dice, "Seguro, es más, lo van a oír ahorita, pero nada más ir rápido. Es que el lobo se la le dan un ratito más y se la avienta por teléfono." Esta frase tiene que quedar marcada en todos ustedes que me oyen, hombres, y las mujeres ahorita que la digan se van a reír, ¿ok? Óiganlo bien. La mujer dijo, el brody le dijo, "Pues yo no sé, yo quería saber si tú no andabas con otro." Y la frase mágica, ¿tú crees que yo voy a tener tiempo para andar hablando, andar con otro? ¿Tú crees que va a tener tiempo? Y a muchos de ustedes los han convencido con eso. ¡Claro que hay tiempo! O sea, a ver, claro, no están en la cárcel, Brody. Hay tiempo. Se los hacen mensos. Si con el lobo habló como media hora. Y todo lo que soltó. No tiene tiempo la mujer. Brody, acuérdense de esa frase. Oye, yo pienso que andas con otro. De veras, ¿cómo dudas? ¿Tú crees que yo tengo tiempo para andar hablando? Y se la creen. Vamos por la última llamada. Esta es la última llamada. ¿Cómo crees? Vamos con Julián. Julián, buenas tardes. Buenas tardes, Domi. Buenas tardes, Julián. ¿Cómo andamos? Bien, Brody, adelante. Un saludo a todos los de la cabina. Buenas tardes. Y hasta ahí dile a esa señora que mejor se busque un marimacho para que anden los dos juntos. Y ahí se le acaba el problema a ella. Ok. ¿Ya estamos? Ya está. ¿De dónde llamas, Brody? Sí, sí. De aquí, de Soledad. De Soledad. Muy bien. ¡Sinvergüenza! Ajá. ¡Descarado! No tienes remedio. No has de trabajar nunca. Pues, señora, cálmese. Gracias, Brody. Pues no le entendí lo que dijo el señor, pero si alguien le entendió, ya saben lo que hay que hacer. Regresamos. Ahí viene el chocolatazo del que les... ni le cambien. Gracias por su clase. Te regresamos. Todo y frase célebre. El no tener sexo te engorda. A una las engorda, pero después del chocolatazo. Sobre malas mujeres, ante usted me hincaré, maestro Doggy. Por favor, a la sala del show de Erasmo y la Chocolata. Aquí está la doctora Elvia Contreras con salud, sexo y amor. No, y le dijo, oye, ¿qué tal si jugamos al doctor? Ajá. Le dijo la morra a él y él dijo, sí. Y luego dijo la morra, ¿y por qué bailas, idiota? Dijo, es que soy el doctor Simi. Bueno, para los que no saben, el doctor Simi es una botarga de una farmacia en México que baila, es el doctor Simi. La doctora va a recibir sus llamadas, ya marquen ahorita en este momento. Vamos a tomar un par de llamadas, marquen 1-888-874-2656. 1-888-874-2656. Doctora, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Y bacán. Pensando en el cerebro, que están, bueno, tantas cosas que se desconocen del cerebro, pero es interesante ver cómo funciona, ¿verdad? Dicen que el cerebro más caro de todos los del show aquí es el del garbanzo. Puede ser. ¿Y eso? Porque soy limited edition. Es el que está nuevecito sin usar. Chale. Bueno, de todas maneras, hay un estudio hecho por el doctor James Hardy. Y él estudió cómo funcionaba el cerebro en las personas que se someten a un esfuerzo extremo, ¿no? Y estaba hablando pues de con 22 ciclistas. O sea, estudió 22 ciclistas expuestos a una carrera pero tremenda, en donde llegaba un momento en donde verdaderamente tenían que hacer algo para ganar allí. Y estudiaba cómo reaccionaba el cerebro de ellos, ¿no? Entonces observó que el cerebro viene y les da consejos. Ahora, los consejos no se los da en primera persona, se los da en segunda persona. O sea que le dice, sí puedes, adelanta, si vas a ganar, como si fuera una tercera persona, o sea, una segunda persona hablándole. Y el por qué pasa eso es porque precisamente el hecho de que ha sido entrenado, probablemente todos esos recuerdos quedan allí cuando la persona necesita utilizar un esfuerzo más allá de lo que ha podido. Entonces el recurso es ese, ¿no? El consejo que puede tener como un recuerdo allí. Pienso yo que eso tiene que ser así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso refleja que es muy importante las cosas y cómo se entrena uno en la vida, ¿no? Porque en el momento en donde tú lo necesitas y estás sometido a una cosa extrema, eso es lo que va a surgir, lo que tú has aprendido anteriormente, como que alguien te está aconsejando. Entonces, creo que es importante que lo tomen en cuenta. Y entrenar a los hijos, porque uno nunca sabe cuándo va a haber una situación extrema así en donde la persona necesite esos recursos. Como primeros auxilios. Bueno, no, estamos hablando de cosas extremas, quizás que se esté hundiendo un barco y no saben cómo reaccionar. Lo que va a venir son esos recuerdos primitivos, digamos, de primer plano que tiene. Por ejemplo, ahora que está temblando también, ¿no? También, exactamente. Exactamente, es importante. ¿Cómo está su perra, doctora? Ay, no me hable de mi pobre perrita, murió. ¿Cuánto tiene ya de muerta? Como no mucho. Tiene como unas 2 semanas. Seguramente está en el cielo, doctora. Lo vi en una película. Sí, no, pobrecita. ¿No ha visto la película de Doc Porpes? ¿De qué? ¿El Doc Porpes? Eras, no, tantos años aquí, no hablas inglés. Güey, el Doc Porpes. Choco, dale un madrazo. Este cuate sí. No entiende ni a madre. Ahora ya el garbanzo te manda. Su teléfono, doctora. El teléfono de la clínica para las personas que necesitan atención médica es 323-722-4444. 323-722-4444. Estamos en el 5373 de la Whittier Boulevard. 323-722-4444. Ese es el teléfono de su amiga, su médico de confianza, la doctora Elvia Contreras. Contreras, maldita sea, la mejor doctora del mundo. Muy bien, bueno, vamos por Oscar. Aquí tenemos a Oscar. Oscar, adelante, te escucha la doctora, Oscar. Bienvenido, Oscar. Ay, sí, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, doctora, ¿cómo están? ¿Cómo Buenas te tardes. Ayudo, Oscar? Bien, primo. Muy bien, primo, gracias. ¿Qué te pasa? Cuéntame. Ok, ya, lo que pasa es que yo soy chofer de tráiler, tractocamión. Ajá. Pues trabajo todos los días, ¿no? Voy y vengo a Long Beach. La cuestión es que ando muy cansado todo el tiempo. No puedo dormir bien. Ando cansado, trabajo. Ajá. Y llego cansado a mi casa. Me vengo durmiendo en el camino, pero cuando llego no puedo dormir. Bueno, los viajes tuyos requieren atravesar Estados Unidos completamente o es nada más aquí en el estado. ¿Cómo es la cosa? Sí, no, yo vivo en Mexicali. Vivo en Mexicali, cruzo al centro de California. Y de ahí salgo para Long Beach, voy y vengo todos los días. ¿Tomas mucho café? Salgo de lunes a viernes. No puedes cruzar gente de allá para acá. Ni le hables de eso. Pues sí se debe de poder. Hoy no más. ¿Tomas? Estás en la radio, ¿ok? ¿Tomas mucho café? Adelante. No tomo café. De hecho, de vez en cuando tomo Monster, pero... El Monster, pero el Monster es tremendo. Precisamente, ahí está el problema tuyo. Pero a veces. Bueno, de todas maneras, mira, eso requiere también su disciplina. Para poder dormir bien, tienes que dormir en un sitio bien oscuro. Tú tienes que hacer provisiones en tu camión para tener un sitio donde puedas tener completa oscuridad. Y tienes que disciplinarte, aunque no puedas dormir... Tienes que hacer ejercicios de relajación. No, ¿y sabe qué, doctora? Perdón, hace poquito fui a un laboratorio del sueño acá porque tenía algún problema para dormir. Poor baby. Y muchos no sabemos, doctora, pero nosotros creemos que dormimos en la noche, pero estuvimos despertando poquito y eso no te deja descansar. Exacto, no deja descansar. Y la melatonina te hace descansar. Exacto, bien. Y precisamente si la persona no le pone atención porque creen que okay, me voy a dormir cuando esté cansado. No, tienes que tener una cierta disciplina para eso. Porque existe una gran cantidad de químicas en el cerebro que te van a despertar, que te van a mantener despierto. ¿Y la melatonina cómo funciona, doctora? Porque también dicen, a mí me la recetaron, es buena, ¿no? Bueno, sí, induce el sueño, o sea, ayuda. Pero la melatonina, muchas veces, para poder segregar bien la melatonina, tiene que exponerse a la luz del sol. Cuando está amaneciendo o al atardecer, cuando está suavecita la luz del sol, porque ese es el estímulo que va a ayudar para producir la melatonina. Y muchas personas no saben eso. O sea, oiga, doctora, entonces que el Brody agarre un cuarto oscuro, y también, como dijo la Choco, pone en ese lugar a ver si está descansando bien, porque uno en la noche o ronca o hace cosas que uno exacto, no sabe o y no duerme bien. Un sitio que tiene luz. Todas esas cosas intervienen, especialmente, como les digo, la melatonina se estimula precisamente por cierto tipo de luz, que es la luz suavecita del atardecer o del amanecer apenas. No, y esa es la cuestión que yo, como ahorita aquí vengo arriba del camión, ajá, ya llego de noche allá, regreso de madrugada, llego a Mexicali, a mi casa a las 5 de la mañana, 6, uh-huh, y pues ya me duermo en el transcurso de la tarde, trato de dormir en la mañana, perdón. y pero no puedo, o sea, me duermo 2 horas, 3 horas, y aunque en el camión vengo con sueño y todo, pero al momento de llegar a acostarme... Bueno, lo peor que puede... Lo peor que puedes hacer es estar manejando con sueño. Oiga, doctor, eso me cae bien gordo. Viene uno manejando. Yo cuando voy a Santa María vengo de manejando a veces y me da como sueño, ¿verdad? Y ya llego al garage ahí donde tiene su casa, doctor, el día que quiera. ¿Su garage? ¿Cuál es su casa? Ahorita que quiera ahí. WhatsApp. Para ahogar la pena. Y llega uno y se le va el maldito sueño. Ajá. Bueno, todo depende. Primero, que llegas a la casa, si la casa está con muchas luces. Luz es muy brillante. Ni luz tiene el Erasmo, anda con velas. Yo creo que ese cuate brilla por su ausencia. Tiene que tener una luz suavecita en la casa, que eso ayuda también a inducir el sueño. Tiene que disminuir cosas que lo... Match Light, que se prenda. En la cocina este verano, escuchando Erasmo y la Chocolata, me la paso más chido. ¡Ay, me brincó aceite de los huevos! Erasmo y la Chocolata, el show más chido por las tardes.